se ve para que te conozcan. Ya lo tienen de todas maneras. Buenos días a todas y todos. Ya tienen en el programa de del seminario pues los datos de quienes íbamos a compartir en las exposiciones. Pero quiero presentar a la doctora Cintia Márquez Moranchel. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora en el área de métodos cuantitativos de la Facultad de Economía de la UNAM desde 2011. En los últimos 5 años ha sido consultora en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ONU Mujeres, México, y directora de análisis macroeconómico en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Dentro de sus principales líneas de investigación está desigualdad económica, economía laboral y discriminación de género y étnico. Gracias, bueno, Cintia. Muchas gracias. Bueno, sí es importante presentarnos porque todos asumimos, ¿no?, que nos conocemos todos con todos. Bueno, a veces no, necesariamente. Acepto a Juliana, ¿verdad? ¿Aquí? Ah, pues se supone que yo estoy de coanfitriona y no me apareció. No, no sé. Aquí está. Bueno, sí, por favor. Bueno, ya reactivo audio para comenzar, ¿no? ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, por favor. Ok, bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Bueno, nuestra sesión del día de hoy, en seguimiento a lo que Aleida había expuesto la última sesión, antes de salir de vacaciones, pues se va a enfocar específicamente en analizar las desigualdades laborales de género en México. Es un título en términos generales que tiene el siguiente objetivo, ¿no? En esta sesión esperemos conocer y analizar el panorama de las condiciones de trabajo de las mujeres en México con base en 3 ejes principales. El primer eje es conocer las principales tendencias y características de su participación laboral. El segundo punto sería en términos de los objetivos del trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cómo podemos caracterizar a la participación laboral de las mujeres? Y por último, las diversas dimensiones de la discriminación laboral, en las que pueden entrar, entre muchas otras, pues la discriminación salarial. Entonces, eso serían en términos generales, y obviamente, bueno, la presentación se estructura conforme a esas 3 grandes líneas. Esperemos cumplir, bueno, acabar la presentación. Son varias diapositivas, en algunas me iré un poquito más rápido que en otras, porque de pronto ya hay ciertos conceptos que ya hemos revisado, ciertas tendencias que tal vez todos tenemos en mente, pero si no, obviamente, con tanta confianza me van diciendo. Bueno, primero, ¿qué pasa cuando estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdades de género y específicamente en el trabajo? ¿Ajá? Bueno, varias autoras y autores señalan que cuando estamos hablando de desigualdades de género, que como vimos la sesión pasada, cuando hablamos de género, pues estamos hablando de una categoría analítica, de un concepto analítico, son resultado de un reparto desigual, ¿ajá?, en responsabilidades y en recursos. Y estos son asignados, son especificados a partir de diferentes prácticas, incluso pueden ser prácticas institucionales, pueden ser aspectos históricos, culturales, la religión juega un papel importante, en la asignación de roles, ¿no? En la asignación de cómo debiera de ser una mujer y cómo debiera de ser un hombre, y en términos también de las funciones que en la sociedad deben de asumir. ¿Qué es lo que debiera de asumir una mujer y qué es lo que debiera también de asumir el hombre? Entonces, bueno, uno de los artículos que les compartí se puede observar como a partir de una trayectoria, ajá, se puede señalar al trabajo como un punto en la ruta de una discriminación que inicia desde el momento en el que una persona, o específicamente una mujer, nace, avanza en la alimentación, en el acceso a diferentes derechos como la educación, la salud, y se va a reflejar en el punto en el cual la mujer se incorpora al mercado laboral, ¿ja? Y se va a incorporar pues también de una forma específica, asociada y como efecto pues de estos roles de géneros especificados en prácticas institucionales. Ahora, bueno, aquí ya vemos algunos economistas. Incluso desde la teoría económica hay ciertas posturas, cuando en la economía nos dicen que una de las de los fines, ¿ja?, de la ciencia económica es de pronto optimizar los recursos, ¿no?, que los recursos que son escasos. Y entonces, conforme a estas ideas que tienen enfoques clásicos y neoclásicos, nos dice, bueno, pues si entonces se trata de asignar los recursos de la forma más eficiente, pues lo más eficiente sería que el hombre salga a trabajar, ¿no?, sea la parte productiva, sea la parte que va a maximizar la utilidad, como aquella persona que, como dice ahí el Robinson Crusoe, ¿no? y una cuestión también muy individual. Y la mujer va más hacia lo social, la mujer es acorde al cuidado, se le asignan ciertas características, como por ejemplo la mujer es una persona abnegada, sacrificada, que va a cuidar a su familia, que va a cuidar al esposo, a sus hijos, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, son ciertas características que después obviamente se van a reflejar en cómo observamos la participación laboral de la mujer en el trabajo. Esto es como muy general, muy general, y teniendo en cuenta pues lo que nos comentó Aleida la clase pasada acerca de la asignación de roles de género. Ahora, el punto aquí, nuestro primer desarrollo sería cómo podemos observar, qué podemos decir y destacar de la participación laboral de las mujeres en México. Entonces, lo primero que habría que destacar es que desde hace medio siglo más, estamos hablando aproximadamente desde 1970, aunque bueno, la gráfica comienza un poco después, en México se registra un incremento sostenido en la tasa de participación económica. ¿Esta medida por qué? Por la participación porcentual de las mujeres en la población económicamente activa. Recordemos, ya lo habíamos visto previamente, me parece como la segunda, tercera sesión por ahí, ¿qué sucedía? ¿A qué nos referíamos con la PEA? Pues son las personas que están ocupadas o que buscan ocuparse. Entonces, obviamente hay ahí en esta gráfica que estamos viendo, hay un incremento, ¿no? Estamos diciendo, desde 1998, que estaba el del 33.9%, hasta el último dato, que es el cuarto trimestre de 2023, ya alcanza el 40.8%, pero en los 70, bueno, la participación de las mujeres en la PEA no era ni del 20%, ¿no? Ahí se ve que la pandemia, las mujeres caen mucho, los hombres también. Sí, también, bueno, ahorita así que vemos esa cuestión en tasas de crecimiento, pero bueno, nada más ahí voy a presentar varias gráficas a lo largo de la exposición, nada más una cuestión metodológica en términos de las bases de datos. Cuando nosotros presentamos series o periodos largos en términos de la ENOE, porque es la fuente de información, en realidad involucra trabajar con varias series, y son ciertas metodologías y a veces hay varios cambios, nada más que pueden especificar tendencias. Por ejemplo, de 1998 hasta el 2004 era la Encuesta Nacional de Empleo. ¿Sí? Ese es el antecedente de la encuesta de ocupación y empleo, la N. Y luego ya del 2005 al 2020, me parece fue el primer trimestre de 2020, se estuvo trabajando con la ENOE. Pero al momento en el que, bueno, sabemos que viene la pandemia, ya no se pueden rehacer las entrevistas cara a cara, se empieza a trabajar con la ETOE, pero esa generalmente se omite. En algunas series se especifica, algunas se omite, y aquí está omitida el segundo trimestre de 2020, y luego se retoma o se empieza a hacer la ENOE, nueva edición, hasta retomar en este año, el año pasado, en el 2023, la ENOE. Entonces, bueno, nada más son ciertas tendencias, pero es una cuestión en la que van, ahí se están especificando varias series, ¿no? Ahí INEGI está haciendo todo un esfuerzo ahí por seguir homogeneizando, pero por el momento es lo que se tiene. Ok, bueno, entonces, lo que me preguntabas, que aquí, en términos de la tasa de crecimiento anual, lo que nosotros observamos, al menos ya trabajando con la ENOE y ENOE nueva edición, del 2005 al 2022, la tasa de crecimiento anual, bueno, que ahí más bien me equivoqué, sería del 2006 al 2023, no, está desfasado. Sería, en realidad, la tasa de crecimiento anual, si ustedes observan, es mayor en la mayor parte de los años para las mujeres. ¿Esto por qué? Bueno, las mujeres porque van yendo porcentualmente ganando terreno en términos de la participación en la PEA y en términos de la participación en la población ocupada. ¿Qué sucede con la crisis? Que en realidad esa caída no corresponde al 2019, sino al 2020. La caída fue superior para el caso de las mujeres. Pero aquí hay que hacer una acotación porque yo estoy elaborando actualmente un trabajo específico para el sector formal, y en el sector formal, a diferencia del total y a diferencia del informal, el empleo que menos cae es el de las mujeres. ¿Sí? Entonces, son ciertas características ahí que hay que, o diferencias que hay que tener en cuenta. En términos generales sí podríamos decir que cayó más el de las mujeres. Pero ya en términos del sector, en el sector informal y en el sector formal comienzan a haber diferencias. Y una de las diferencias en el sector formal de la menor caída de las mujeres fue que ellas estuvieron en la primera línea de respuesta de la pandemia. Ya varios estudios lo han ido analizando y, por ejemplo, se incrementó la participación de mujeres y la afiliación incluso en trabajo del hogar, se incrementó en ese tiempo, se incrementó en todo lo de servicios, médicos, enfermeras, ¿no? Que en realidad fue lo que hizo que en ese sector la participación de las mujeres no cayera tanto, ¿no? Bueno, nomás cierto paréntesis, pero eso también tiene que ver con ciertas políticas impulsadas en este sexenio, ¿no? O sea, que claro, después podríamos meter esa variable, pues. O sea, ya sé que está lo de la pandemia, pero luego ciertas políticas, como por ejemplo el impulso a incorporar a las trabajadoras del hogar, uh-huh. Es una política que viene más de, bueno, de una decisión de la Corte, pero también de una política de la Secretaría del Trabajo. Sí, claro, ¿no? Sí, son políticas y también al final, por ejemplo, vamos a ir presentando algunas gráficas de que sí ha habido ciertas mejoras, ¿no? En términos del incremento de la participación formal de las mujeres. Ajá, y en diferentes puestos también. O sea, sí creo que, por supuesto que sí tiene que ver con una política, ¿no? Del gobierno actual, sí se relaciona. Bueno, entonces, el punto es el siguiente. Bueno, de acuerdo con lo que ustedes habían revisado, ¿cómo podríamos explicar que, bueno, ya sabemos, hay un incremento sostenido. En la mayor parte de los años crece más el empleo de las mujeres que el de los hombres, ¿cuáles serían los factores que podríamos resaltar para enunciar? A ver, si lo entiendo bien, las mujeres en la pandemia las corren más rápido, se regresan más rápido al hogar, pero terminando la pandemia las incorporan mucho más rápido que los hombres. El crecimiento de del 20, 21 y 22 es mucho más grande que lo que cayó en pandemia. Sí, yo creo que ahí también tiene que ver con una tendencia, y, o sea, desde hace años atrás, del incremento sostenido de las mujeres, que una vez que cae en efecto en la pandemia, se refuerza después de la pandemia, digamos, es algo que... ¿Por qué se refuerza después de la pandemia? En efecto, tiene que ver ciertas políticas, tiene que ver otros factores que precisamente no sé si pudiéramos enunciarlos o qué creemos que sean esos factores. Yo creo que son varios, ¿no? Sí. O sea, ¿qué factores podríamos enunciar? Que observemos un incremento sostenido, bueno, un incremento para la mayor parte de los años de las mujeres y sobre todo, por ejemplo, después de la pandemia, ¿qué podríamos citar, qué podríamos señalar? ¿Qué se les ocurre? En el servicio profesional de carrera, cuando todavía estaba Erendira, que no sé si fue el motivo de que le pidieran su renuncia, ella había hecho caso a que estuviera la paridad de género en los puestos en la administración y habían algunas convocatorias que lo manejaban así, independientemente de que después yo creo que estaba un dato ahí sesgado en las estadísticas, porque se manejaba como convocatoria para la paridad de género y a veces sí no coincidía que realmente ocupara un cargo una mujer, pero digamos como algo estadístico pues ya te arrojaba, ¿no? Sacamos unas convocatorias que van para tal y fue precisamente dentro de 2021. Ok, políticas de paridad, se puede ser un factor, aunque específicamente también hay para romper esos techos de cristal que después se van a mencionar en la, ¿no? En las siguientes diapositivas. Pero alguna cuestión como más atrás. Pues el incremento, por un lado el incremento de los niveles de educación en las mujeres, pero también, bueno, pospandemia, la elevada tasa de mortalidad en varones, ¿no? Que además estaban en cierto rango de edad, que muchos de ellos pues eran jefes de familia. Claro. Sí, bueno, en términos generales se pueden destacar, bueno, además de lo que se acaba, Claudia, ¿verdad? Acabas de decir. Yo diría, estaba tratando de pensar no solo en la parte institucional de políticas, porque está lo de la paridad, que es una reforma constitucional que obligó a las instituciones a que todo sea, a que la incorporación sea paritaria, pero estaba pensando un poco en la tendencia de cómo se mueven las la participación en lo laboral y profesional de las mujeres, que por ejemplo empieza a cambiar cómo construyen las familias, es decir, muchas mujeres en los últimos años deciden no casarse o deciden no tener pareja pero no tener hijos, entonces un poco también hay un cambio en la conducta social, profesional de las mujeres, pero es un poco eso ya observado de una manera más sociológica. Sí, bueno, pero yo creo que lo que tú dices, y Mabel, ¿verdad? O sea, sí se puede reflejar estadísticamente. Y ahorita vemos por qué. Bueno, primero, como una cuestión general, se mencionan cambios sociodemográficos. Por ejemplo, uno de los más importantes, como decía Maybelline, los niveles de escolaridad en términos generales, tanto para hombres como mujeres, se han incrementado. O sea, actualmente ya el promedio de escolaridad es para las mujeres, de 9.6. Ajá. Antes era, bueno, era muy bajo, pero 9.6 todavía sigue siendo bajo, ¿no? 9.6 años implica que estás acabando más o menos la secundaria. Te quedas hasta la secundaria. Ajá, es un promedio bajo. También para los hombres ya alcanza 9.8, o sea, también en términos generales seguimos con una escolaridad baja, aunque hemos de admitir que hay un avance significativo. Y luego también, pues, las menores tasas de fecundidad, que ahí yo creo que es muy importante siempre tener en cuenta las localidades cuando hablamos de tasas de fecundidad, porque sabemos que, por ejemplo, en el ámbito rural y urbano, pues estas tasas de fecundidad se difieren mucho, ¿no? Ahí, por ejemplo, este cuadro que obtuve a partir de indicadores de mujeres, dice ahí que, por ejemplo, en 1974 la tasa global de fecundidad en el ámbito rural era de 7.4, 4 descendientes, hijos, hijas, ¿no? Actualmente es de 2.5, ajá, pero en el ámbito urbano pues ya estamos en 2, cuando antes eran 5, ¿no? Bueno, hay un descenso en ambos casos, pero obviamente que en lo rural pues sí hay una siempre va a haber una mayor tasa, ¿no?, de fecundidad, o generalmente sucede esto. Otra cuestión es, por ejemplo, lo que tú vas señalas, Aleida, que se puede ir observando en esta gráfica. ¿Qué sucede? A ver, varios estudios postulan que ante crisis económicas, ¿qué sucede? Bueno, cae el ingreso. Y si cae el ingreso, o en términos generales, con el paso del tiempo el ingreso ha mermado, ha perdido poder adquisitivo, más personas en el hogar tienen que trabajar, tienen que aportar ingresos. Entonces, lo que nosotros podemos ver en el cuadro de arriba es que, bueno, es el promedio de personas perceptoras de ingreso por hogar. Ajá. Entonces, de 1989, que era en promedio 1.7, ahora estamos hablando de 2.3. Bueno, son promedios, ¿no? No es que digamos las personas, pero son promedios que nos arroja ENIC. Pero algo muy importante es precisamente el rol que los roles van cambiando, se van modificando por muchas cuestiones que pueden ser conductuales, pueden ser sociales y económicas, en el sentido de que como la gráfica de abajo muestra, o sea, la gráfica de abajo que muestra las líneas azules, están mostrando los millones de hogares con jefatura femenina. En 1984 había 2.3 millones, lo que representaba el 15.3% de los hogares. Actualmente estamos hablando de que el total de hogares están dirigidos, tienen como jefa del hogar a una mujer, y esto es el 32.4%, o sea, 3 de cada 10, ¿no? Y esto significa 12.2 millones, o sea, hay un cambio muy significativo, hay una mayor participación de las mujeres como jefas del hogar. Eso también lo asocio en el sentido de que, ¿cuál sería la importancia precisamente de incrementar, de políticas que incentiven el sector formal? Sí para todos, pero específicamente con una política que justificara la necesidad de que más mujeres incrementaran al sector formal, bueno, pues que también se ha incrementado el número de hogares, ¿no?, con jefatura femenina. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene? Pues que les da seguridad social a ellas, tienen seguridad social a ellas y sus descendientes. Entonces, otra cuestión, porque, miren, el ENIC, bueno, esta última gráfica no es del ENIC, ahí también estoy trabajando dos series, ahí lo que hago son tendencias en términos generales para no meterme en una cuestión de cambios metodológicos, solamente son tendencias, pero el punto es que cuando nosotros, por ejemplo, podemos abrir más la información, lo que hace rato decían es que, bueno, más mujeres tal vez estén viudas y por eso son jefas de familia, ¿no? O sea, son jefas del hogar, o pueden ser hogares monoparentales. Lo que sucede es que sí, bueno, ahí por un estudio que yo estaba trabajando de autoadscripción indígena, pero el punto es que ya sea con autoadscripción y sin autoadscripción indígena, si se dan cuenta, cuando cuando la mujer es jefa del hogar, la mayor parte son hogares monoparentales. ¿Ah? O sea, y cuando el hombre es jefe del hogar, la mayoría se va, que son hogares en donde tienen esposa, ¿no? O sea, están casados. Y luego ahí también lo que se puede resaltar pues es la escolaridad. Aunque hemos avanzado mucho, hay algunas estadísticas que nos dicen, bueno, sí, pero por ejemplo en el caso de las mujeres jefas de familia, todavía incluso con jefas de familia autoadscritas como indígenas, el 13.5% dijo que ella no tenía ningún grado de escolaridad. O sea, es decir, no acabó ni la primaria, ¿no? Entonces, la tasa de analfabetismo, no sé si ustedes hayan visto algunas cifras al respecto, pero es muy alta en las mujeres indígenas todavía. O sea, estamos hablando de que en México está por debajo del 5% la tasa de analfabetismo, pero para las mujeres supera el 10% para las mujeres indígenas. Entonces, son ciertas cuestiones que cuando nosotros observamos gráficas, datos en general, de pronto se pueden perder, pero hay ciertas desigualdades ya a nivel de género y de etnia. Bueno, y otra cuestión ahí, en las características laborales, cuando estamos hablando de jefas del hogar, en su mayoría, ¿no? Dice, pertenecen a la población ocupada, pero incluso en la parte, bueno, en el caso de las mujeres, baja. ¿Por qué? Bueno, si no pertenecen a la población ocupada, entonces, ¿de qué viven? Podríamos preguntarnos. No traigo esa gráfica para no abrumarlos con tanta información, pero los hogares dirigidos por jefas del hogar reciben una mayor proporción de transferencias. Ajá, eso significa que no, o sea, que una parte importante de su economía familiar no está, o podría no estar sustentada solo en ingresos laborales que alguien más aporte, sino en transferencias. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un perfil, algunas de ellas como que son viudas, y entonces recibirían alguna pensión, ¿no? O recibirían algún apoyo por parte del gobierno, etcétera. Otra cuestión que resalta cuando estamos hablando de jefes y jefas del hogar, pues es las horas promedio que trabajan a la semana, que siempre son menores por las mujeres, porque ellas tienen que asumir también otras responsabilidades que precisamente sabemos que son asignadas, ¿no? Y también sobre las transferencias pueden ser las remesas. Sí, también. Muchas familias que como jefas del hogar, pero que reciben transferencias. Por supuesto, no, hay mucho que se puede desagregar utilizando la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Precisamente nos da esa opción de desagregar lo más que se pueda el ingreso de las familias en términos de qué tanta proporción y qué monto reciben de transferencias, entre otras. Y bueno, las transferencias las abres, ¿no? Para ver. Pero bueno, son muchos datos ahí. Pero en efecto se puede conocer. Yo quiero volver un poco atrás, si entendí bien. No, esa es la misma gráfica. Ah, ok. Alfabetización de mujeres indígenas. Alfabetización en este caso sería aprender español, ¿no? O castellano. ¿Cómo está el aspecto minoría? Tienes mucha razón. Bueno, ahí primero no, o sea, ahí tal cual, este indicador no es, no se refiere simple y sencillamente que no tienes ningún grado de escolaridad. ¿Ah? O sea, ahí ese 13.5% dice, las mujeres no reportan ningún grado de escolaridad, no acabaron ni la primaria. ¿Ah? Ahora, la tasa de analfabetización que yo les decía es que saben o escribir, aunque sea en su idioma, o sea, en su lengua. ¿Ah? Okay. Se reporta así. Esa está alta, no la traigo, pero bueno, en alguno de los, pero sí está en alguno de los documentos que les compartí. Sí, está ahí. Género y etnia. Ajá, en el de género y etnia, si quieren observar ese dato, está ahí. Ajá. Okay. Bueno, otra cuestión, hablando de características en el mercado laboral, tenemos lo siguiente. En efecto, sabemos que la participación de las mujeres se ha incrementado, pero las mujeres participan en mayor proporción, o bueno, tienen una tasa de informalidad mayor que la de los hombres. Ajá. Estos datos son desde el 2010 al 2023. Lo que nosotros observamos es que, afortunadamente, pero no es suficiente, las tasas de informalidad disminuyen, tienen una tendencia a disminuir, pero todavía estamos hablando de que más del 50% de la población ocupada es informal, ¿no? O sea, independientemente del sexo, es informal. En el caso de las mujeres todavía supera a la de los hombres, pero aquí estamos especificando el total de la población ocupada. Ajá, total de la población ocupada. Entonces, a ver, ustedes díganme si se acuerdan cuando en la sesión con Liber habíamos visto lo de población ocupada y población remunerada o población asalariada, porque hay algunos indicadores que pueden diferir. Ajá, si se acuerdan de la diferencia o si se acuerdan de que al final, a ver... La población ocupada se divide en varios grupos en el sentido de la posición en la ocupación. Sí, Liber, ¿no? Me parece que tú sí lo vemos contigo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que de acuerdo con la posición en la ocupación, puedes tú ser empleador, persona empleadora? ¿Puedes ser trabajador subordinado y remunerado? ¿Puedes ser un trabajador sin pago? ¿Puedes ser un trabajador independiente, es decir, que tú te autoemplees, pero que no emplees a otras personas? ¿Ah? Entonces también hay ciertas diferencias. ¿Cuál es el punto de distinguirlo? Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en términos de la economía laboral o en términos laborales, estamos hablando de la persona trabajadora, Generalmente habría que hacer mención, si nos estamos refiriendo a toda la población ocupada, porque está, es una cuestión de ocupación, a cuando decíamos que estábamos hablando de un empleo, porque un empleo, ¿no?, ya implica que tú te estás empleando para una tercera, para institución, persona, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Tú recibes como tal un salario. Ajá. Entonces, a veces hay ciertas cuestiones que hay que distinguir, este... Y fíjense, la ENOE, lo que sucede es que cuando están todas las estadísticas de la población ocupada, independientemente de la posición en la ocupación, los ingresos, precisamente para no decir, no, pues que si es salario, que si es ingreso por trabajo independiente, lo llaman ingreso laboral, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, lo digo por lo siguiente, porque ya cuando nosotros observamos solamente para la población subordinada, que es tanto remunerada o no remunerada, es decir, sabemos que hay a veces trabajadores, trabajadoras, que no tienen pago. Ajá, pero son trabajadores y están parte de la población ocupada y como parte de la población subordinada y no remunerada, en este caso, ¿no? Pero para ellos, ay, perdón, para ellos la tasa, o sea, si lo vemos ya por diferencia de sexo, la diferencia en la tasa de informalidad disminuye. Ajá, es decir... cuando tenemos un panorama, podemos tener un panorama cuando estamos abordando la población ocupada y cuando ya solamente nos referimos a la población subordinada. Ajá. Disculpa. No, no, nada más te iba a decir trabajo no asalariado. Ajá, trabajo no asalariado. Muy bien. Sí, la primera impresión me pareció como algo positivo que reduzca la tasa de informalidad. Pero cuando veo 2019-2020, parece que más bien ya ni el informal tenía trabajo, ¿no? Sí, o sea, es que parece que hay una tendencia. En la calle nadie le compró en la pandemia y por eso cayó. Ajá, sí, sí, sí, o sea, sí cayó, totalmente, bueno, hay que acordar cómo sacamos la tasa de informalidad, ¿no? O sea, pero hay... no quiere decir que crezca la formalidad, quiere decir que no. Disminuye la informalidad, ajá. Pero no necesariamente. Sí, exactamente. Y ahí en el periodo de la pandemia, vemos sí, una... Porque la gente no pudo ni salir a aprender cosas. Una menor participación de las mujeres también porque en ese periodo muchas de las mujeres que salían a laborar tuvieron que regresar al hogar para suplir las... decir deficiencias del sistema de salud. Bueno, para hacer labores de cuidado, ¿no? Claro. También explicaría la disminución y que en 2023 vemos que nuevamente superan sí. La... Sí, no, regresa a su tendencia previa, ¿no? ¿Cuál es el total de informalidad? Mira, o sea, generalmente el dato que siempre nos da INEGI es este, ajá, para la población ocupada, que ahorita está alrededor del 55%. ¿Mm? Pero ya... Para 2023, digamos. Ajá, para, y para toda la población, ¿no? Ya si tú la... O sea, si lo obtenemos por mujeres y hombres, bueno, crece un poco para las mujeres, es un poco más elevada para las mujeres, ¿sí? Y en el caso ya si nos quedamos solamente con la población subordinada, pues entonces ya la tasa de informalidad está alrededor del 48%, ¿no? O sea, sí disminuye. Ninguna cifra es para enorgullecerse, ¿no? O sea, digo, creo que hablar de más del 40% de las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, pues no es ningún orgullo. Bueno, y aquí yo resalto, ¿ja? Hay que tener siempre en cuenta todas las diferencias que implican para hombres y mujeres insertarse en el mercado laboral. Y no solo es que sucede que, bien sabemos, que... Estas circunstancias, estas situaciones difieren entre mujeres y hombres. Desde que las mujeres ingresan, permanecen y se desarrollan en el mercado laboral, ajá, múltiples estudios señalan pues, que siguen difiriendo, pero que sobre todo hay varios estudios, digamos, por citar algunos de ellos, la última Premio Nobel en Economía, señaló que a pesar de tener las mismas características laborales, educativas, experiencia laboral, años, ¿no?, misma carrera, desafortunadamente, la penalización del mercado laboral sobre las mujeres sigue siendo mayor para los hombres en términos de pues, menores remuneraciones, ¿no? Es la del año pasado, la Premio Nobel, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. La última, Claudia Goldin. Bueno, entonces, ¿por qué señalo esto? Bueno, va a haber ciertos indicadores que nosotros veamos grandes diferencias, va a haber otros que no tanto, pero en este es uno de ellos. Aquí lo que se hace es dividir en grupos de acuerdo, es una distribución porcentual de la jornada laboral por sexo. Ajá, quiere decir que tomé a todos los hombres y a todas las mujeres y los dividí de acuerdo con si trabajaban menos de 40 horas, de 40 a 48 horas y más de 48 horas. Estoy comparando 2010-2023. por tener un referente en el tiempo y no abrumarlos con tantos años. Pero aquí lo que nosotros podemos observar es que obviamente los hombres tienen una jornada laboral mucho mayor, ¿no?, que las mujeres. ¿En dónde están ubicados específicamente? Pues en las jornadas laborales completas. Ajá. Legalmente se establece una jornada completa como de 40 a 48 horas, no sé, aquí hay abogados, también se está tratando de modificar eso, ¿no? Pero por el momento es como tal se establece. 48 horas. Ahorita es de 48. 48 horas para el IMSS y 40 horas para trabajadores del servicio del Estado. Okay. Se está proponiendo bajarlo, ¿no? Se está proponiendo reducirla de 48 a 40. Y la de 40 hasta ahí. ¿Cómo? Y la de 40 quedaría ahí, ¿no? Sí, de lunes, o sea, dicho a mal y pronto, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Dos días de descanso. Sí. ¿Y quiénes son los demás de 48? Los demás de 48, o sea, bueno, se supone que eso estaría contra ley, ¿no? Pero en realidad en México sí hay gente que trabaja más de 48 horas y cuando se lo preguntan, pues dice, bueno, yo trabajo más de 48 horas. Ahí lo interesante sería desagregar esa parte y decir, yo creo que están más en el sector privado, pudiéramos pensar, no lo sé. Horas extras. ¿No? O sea, hay de todo, pero sí hay muchas personas que trabajan que no está registrado, ¿no? Incluso en empresas grandes y todo. O sea, que les dice el jefe, ay, quédate una hora más para ponte la camiseta. Ajá, ponte la camiseta para revisar algo, entonces, e incluso personas que están así, incluso sindicalizados y todo, pero que ahora sí que guiño, guiño, o sea, mi jefe le dice, sí, eso no implica pago de horas extras, no siempre implica pago de horas extras. O varios sábados en la mañana ir a trabajar. Sí, las guardias que le llaman, ir a hacer guardia. O completa con Uber, o sí, ajá, sí. Alta, también completa. También. Bueno, y fíjense, y en el caso de las mujeres, o sea, está muy amplio porque es más del 40% de las mujeres dicen que ellas trabajan menos de 40 horas. O sea, de toda la población ocupada, o sea, poco más del 40% de las mujeres labora menos de 40 horas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues trabaja en condiciones de informalidad, se autoemplea, ¿no? Generalmente hay una gran proporción de las mujeres que se autoemplea y entonces obviamente pues no cumple una jornada completa, sino las horas que ella pueda trabajar, porque además sabemos que tiene otras actividades, ¿no? Otros trabajos, trabajo no remunerado. Pues, sobre eso ya se están también haciendo muchas propuestas de que se hable de la noción de trabajo ampliado, pues es decir, no trabajo solo, digamos, en la esfera pública, sino las horas que se trabajan de cuidados, del hogar. Porque las mujeres por lo general dicen, no, si no tienen un empleo formal o por lo menos un empleo informal pero fuera de casa, siempre dicen no trabajo. Y en realidad también hay un replanteamiento de que ese trabajo sea considerado, o sea, todas esas actividades sean consideradas como trabajo y que el INEGI recupere y haga algún cruce entre el trabajo, digamos, fuera del hogar y el trabajo del hogar. Porque claro, ellas podrán decir, trabajo menos de 40 horas, pero en realidad tienen muchas horas que trabajan de otras cosas, sí, que tienen que ver con cuidados, ¿no? Sí, claro, no. Y bueno, por ejemplo, ahí los que destaco es una mayor proporción de mujeres que de hombres trabaja sin pago, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Aleida, es realmente, y teniendo en cuenta lo que acaba de decir Aleida, y estos datos, ¿qué es lo que está atrás? Ajá, que ya lo estás adelantando, pero ¿qué es lo que está detrás? Pues la asignación de roles y también la asignación del tiempo, ¿no? O sea, la diferente distribución que las mujeres y hombres tienen que asumir de su tiempo y lo que significa, en efecto, el trabajo no remunerado. Ajá. Bueno, ahí lo que señalo es, y me pareció muy importante, ¿no? Porque dice, el trabajo no remunerado es la base de los procesos de reproducción social. Las sociedades no solo se organizan para producir, distribuir, consumir bienes y servicios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida humana. Pero ¿quién hace, o sea, quién colabora, quién está en este sostenimiento de la vida humana, ¿no? No solamente está en la parte productiva, en la parte que siempre se ha especificado como la parte económica y luego la otra parte que es reproductiva. Pues las mujeres, hombres y mujeres, ¿no? Pero obviamente siempre hay más participación por parte de las mujeres. Ahora, fíjense bien, aquí este es uno, este cuadro resume pues mucho en lo que sucede en términos del trabajo no remunerado. Ajá. Aquí hay diferentes actividades de acuerdo con diferentes encuestas que me parece es la ENUT, en diferentes años. También son encuestas que de pronto van cambiando sus metodologías, pero que se pueden hacer ciertas comparaciones en términos de la unidad de medida, que en este caso sería las horas, ¿no? Que son promedio de horas a la semana dedicadas a actividades no remuneradas. Entonces, lo que yo estoy señalando ahí en negrita son en donde se tiene la mayor diferencia del tiempo destinado entre mujeres y hombres. Y esas actividades, por ejemplo, la primera es trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar. Ajá. Limpieza de la vivienda. Y la otra sería trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar. Hay otras que de pronto no es tan común ver. No sé si ustedes sí las han visto, pero hay unas que de pronto cuando hablamos de trabajo no remunerado no siempre aparecen, que son estas como pago y trámites de servicios, ajá, gestión y administración, que eso cómo lo podemos entender, ¿no? La persona que, bueno, ¿cómo lo podrían entender? Casa, ¿no? Que lleva, no, pero sería gestión y administración pues de dentro del hogar. Pues, mira, por ejemplo... Voy a imaginar que ahí los hombres participan más, dice. Sí, ¿no? Bueno, puede ser. Ajá. Pero yo tengo un caso de una amiga que su esposo es arquitecto, tiene una pequeña empresa, digamos, y ella es la que lleva toda la parte como de gestión y administración. Pero de pronto creo que ella misma no sabe que trabaja de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, es como ayuda a su marido, exacto, ¿no? Pero en realidad es que hay un esquema familiar, sí, claro, de la empresa, o sea, de la empresa, donde ella tiene una participación que podría estar perfectamente en gestión de la administración. Y le remunera, pero no formalmente. Es que no, ella no recibe directamente una remuneración. No, pero es de la economía del hogar. Salario es un salario. Yo hago lo que quiero con mis salarios. Seguro que déjenme decirte. Pero no te dicen que es por eso. Entonces no hay una relación directa. ¿Sabes qué te va, que beneficia en términos de la casa, de los viajes, de la ropa, los servicios de la casa, los servicios, las colegiaturas, pero no hay un salario directo, pues entonces no se ve reflejado como un trabajo de ella? Claro. No sé si le podemos regresar a la anterior. Es que me quedé con la duda de justo cómo definir ese trabajo no remunerado. Digamos, va a ser toda la actividad de cualquier ser humano en la que no reciba, digamos, una... Porque ni siquiera, no sé si justo sea nada más en el tema económico. No, o sea, cuando se habla de trabajo no remunerado es todo aquello asociado con lo no productivo, ¿no? O sea, en la esfera productiva hay dos esferas, digamos, de forma muy general. Está la esfera productiva y la esfera no reproductiva, ¿no? La esfera reproductiva. La productiva puede no pagarle, o sea, puede trabajar claro. En el restaurante sin pago. Y entrar como ingreso familiar, pero no recibe pago. Pero cuando nos referimos a la parte reproductiva, significan actividades dentro del hogar, ¿no? O sea, múltiples actividades que las personas pueden realizar en el hogar y que no se va o no se traduce en la parte productiva. Nada más comentar que con el Congreso de la Ciudad de México hay varias iniciativas que están detenidas por X razones, y la definición de trabajo no remunerado es el organillero, el que molea zapatos, etcétera. Ajá, que bueno, sí, ahí es que ahí escaparía un poco a esto, ¿no? Porque esto es más como hacia el interior del hogar, ¿no? O sea, como es como lo interno, lo privado, ¿no? O sea, claro que hay una clasificación. También lo podríamos definir como todo aquello que necesita el trabajador para poder ir a su lugar de trabajo, el remunerado. Remunerado. O los que salen a actividades fuera del hogar. Es decir, una persona que necesita, pues, aseo, ¿no? Ropa limpia, comida. Bueno, pero la comida, por ejemplo, ahí ya desagregan en esta misma encuesta, pues ir por las compras, esta parte de la administración del ingreso, ¿cuánto vas a destinar a la compra de alimentos, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Todo lo que funciona en el hogar. Yo ahí tengo una duda. Porque recientemente dentro del trabajo reproductivo, se está trabajando una categoría que es la carga mental, ¿no? O sea, como esta parte en la unidad familiar, sobre todo donde hay hijos, ¿no? Donde la mujer es la que destina más tiempo a pensar los problemas de la unidad doméstica, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Como los temas escolares, bla, bla, bla, bla, bla. Esa parte todavía no está considerada aquí, o la podríamos meter en la parte de la administración. Pues yo creo que no explícitamente, ¿no? O sea, pero por ejemplo, cuando dice ahí trabajo no remunerado de cuidado de integrantes del hogar, pudiera ser algo indirecto, aunque no como explícito en esta categoría que de pronto se puede señalar así, ¿no? Bueno, yo lo que les decía de gestión y administración, o sea, ahí lo que sucede es que también, o sea, parece, de nueva cuenta salen los roles, ¿no? De género, porque ahora resulta, ¿no? El hombre es el que más gestiona y el que más administra. ¿Qué significa eso? Bueno, que el hombre, pues, es el como el que recibe los recursos, o generalmente es el que recibe los recursos, entonces dice, pues, va a gestionar y administrar esos recursos, ¿no? Eso también sale de nueva cuenta ahí como el rol de los roles de género, porque resulta que en esa actividad, pues las mujeres tienen una mayor, destinan un menor promedio de horas a la semana. Ajá. Pero fíjense, hay otra cuestión, que hay algunos autores que todavía clasifican el trabajo no remunerado. O sea, dicen, hay dos tipos de trabajo no remunerado y que de pronto podrían ayudar a ampliar el análisis. Ajá, como lo que estaba diciendo Mabel. Dice, hay, por ejemplo, hay algunas actividades clasificadas en cuidados indirectos. Ajá, o sea, lo clasifica en cuidados indirectos y cuidados directos. Cuidados indirectos es, por ejemplo, preparación y servicio de alimentos, limpieza de la vivienda, limpieza en general, cuidado de la ropa y calzado. Y dice que es en este rubro, o sea, de cuidados indirectos, en donde la brecha entre hombres y mujeres es mayor, que si la comparamos con los cuidados directos, cuando nosotros, por ejemplo, cuidado directo significa, pues, voy por los niños a la escuela, los cuido si están enfermos, los cargo, ¿no? Los visto, si se enferma una persona, los atiendo. Entonces, hay esta distinción, ¿ah? Esta distinción. Y bueno, hay algunas gráficas, no me quiero detener mucho, pero hay algunas gráficas y dice, no, sí, aquí nosotros podemos observar, ¿ah? Que en el caso de cuidados indirectos, las mayores brechas, por ejemplo, se tienen en preparación y servicio de alimentos. Son las mujeres las que generalmente siempre asumen esta cuestión de hacer la comida, ¿no? O sea, de realizar, lavar los alimentos, prepararlos, etcétera. Otra que resalta es el cuidado, la limpieza y el cuidado de ropa y calzados. O sea, son actividades que de pronto, a diferencia de otras, todavía tienen grandes brechas en términos del tiempo que se destina. A comparación de cuando nosotros, por ejemplo, empezamos con cuidados directos y que parece que ya los hombres, o sea, tal vez desde antes habían participado o ahora participan más, por ejemplo, ayudar, en alguna... No, dice dar terapia especial y ayudar a realizar ejercicios, ¿no? Según dicen que no hay mucha diferencia. Es que de verdad, ¿no? Bueno, sí, pero ajá, si según. Se dan cuenta, la parte de los cuidados directos tiene que ver con cargas de trabajo que sí son reconocidas socialmente, ¿no? Por eso los hombres participan. A ver, ¿cuál es el pedido entonces? Sí, totalmente. Ajá. A los directos. Los directos, ajá. Como el que va y recoge el hijo a la escuela, ajá, sí, el que lleva a la mamá al hospital. Ay, mírenlo, ¿no? Está cuidando a la familia, pero pocos hacen los que son invisibilizados, ¿no? Como la comida. Todo eso. No, pero es que además, bueno, eso son nuestras cuestiones. La mayoría hemos visto y somos testigos de que si uno llega, por ejemplo, a una reunión familiar social, las mujeres nos levantamos, ¿no? Y más si vemos que una mujer ya se levantó, entonces en solidaridad, vamos, ¿no? Tras ella, aquí te ayudamos. Y los hombres siguen tomando la cerveza en el, ¿no? O sea, en la mesa. O sea, eso es un rol, o sea, eso es la asignación de roles. Ajá. No, o sea, digo, es la asignación de roles. Ajá, y los asumimos. Sí, y ese, ¿no? No vamos a quedar mal. No, en cambio, en efecto. Un matrimonio está conversando y se cae el niño, y la probabilidad de que se levante uno y otro es casi igual. O sea, como que uno u otro pueden, ¿no? Ay, ¿qué pasó con ese niño? Ya se cayó, ¿no? O sea, aunque sí es un poquito mayor la de las mujeres. Sí, un poco, pero digamos, como que el hombre también, que vean que soy un buen padre y ya me levanté a ¿no? Alzar a mi hijo que se cayó. ¿No? Disculpa. A mí me pasaba mucho, mi mamá era madre soltera, entonces nunca era como de como que este rol de que yo iba a otra casa o algo así, y si la mujer de, ay, no, siéntate, te sirvo de comer así al esposo, al hombre, ¿no? Y no, pues yo nunca tuve como ese... Pero luego sentía que mi mamá sí me hacía, aunque yo no fuera hombre, pero, ay, ven, te sirvo, ¿no? Y no, de, no, no, ya, yo me sirvo ahorita que pueda, ¿no? Pero sí juegan, aunque luego no seas hombre. Pero no, sí, claro, tan sí. Interiorizado. Por supuesto, ¿no? O sea, sí, una mujer, sí el cuidado, ¿no? Que asumen las mujeres mayores también. Bueno, ahí lo que quería resaltar también, o sea, que al final en efecto hay ciertas diferencias entre cuidados directos e indirectos, pero al final la diferencia total, ajá, sigue siendo muy amplia, ¿no? O sea, una diferencia en el 2019 de 19 horas dedicadas a actividades no remuneradas entre hombres y mujeres es una brecha muy amplia. Ajá, o sea, y ahorita es una cuestión absoluta decir 19.7, se podría decir de forma relativa también. Entonces, y lo que esto se asocia, que aquí no lo traigo, pero he tratado de incluso estimarlo, es precisamente lo que decía Leida, cuando estamos hablando de una jornada doble para las mujeres. Es decir, las mujeres pueden trabajar, asumir ciertos, la parte productiva, como llamada así, es decir, irse a trabajar, autoemplearse, etcétera, y además asumir estas horas de actividades de cuidados. Entonces, si tú sumas una más la otra, resulta que siempre las mujeres van a tener una jornada total mucho más amplia, mucho más grande que la de los hombres, ¿no? Y una de las, si nosotros quisiéramos ya ver incluso algunos indicadores ya en términos de comparación, está la CEPAL, con, por ejemplo, aquí es un indicador que dice que es la proporción de tiempo dedicado a quehaceres de hombres. Yo no estoy, yo no me gusta esa palabra, siempre la he discutido lo de quehaceres, y también incluso en el censo, ¿ja? En el censo de quehaceres, ¿no? Pero bueno, quehaceres domésticos y cuidados no remunerados según sexo y país, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nosotros podemos ver es que en términos de la proporción destinada, si se dan cuenta, las mujeres en Latinoamérica, las mujeres mexicanas somos, después de Chile, las que tenemos una mayor proporción de tiempo destinado, ¿no? ¿Será distinto? Pues habría que ver esos indicadores, pero no, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí hay brechas, ¿ja? No sé si tan amplias o se cierren un poco, pero sí hay brechas, claro que sí hay brechas. Porque los roles, digamos, son, podríamos verlo de forma más general, una cuestión occidental, ¿no? Está occidentalizado como esta cuestión de los roles mujer en el hogar, el hombre que sale a trabajar. ¿Ja? Entonces, bueno, pues si nosotros quisiéramos... Cintia, perdona, Inés. ¿Tú qué has estado en esas discusiones? ¿Por qué no actividades en lugar de quehaceres? ¿En qué se...? ¿Por qué es la resistencia a cambiarle el nombre? ¿Por qué no ponerle...? O sea, ¿por qué en esa parte el INEGI o en las discusiones que se tienen ahí sobre las categorías y los indicadores... no ponerle actividades domésticas y de cuidados no remunerados en lugar de quehaceres? Sí, mira, yo la verdad desconozco por qué se siguen, por qué siguen tomando ese término, ajá. Y incluso yo con la doctora Alicia Puyana, que fue la coautora con la que les envié el artículo, y en una nota al pie, no me acuerdo si fue en ese documento o en otro, pusimos notas al pie, así de, es que lo vamos a especificar así, ¿no? Porque está especificado así en el censo para que... Por si alguien lo quiere, pero no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo porque en efecto decimos debiera de llamarse de otra forma. Trabajo no remunerado, actividades. Es una cosa como que trae algo peyorativo ahí de fondo, ¿no? Sí, sí. Pero lejos de que hacer eso, yo creo que lo peyorativo y transgresor es doméstico. Ahí es sobre eso, porque, o sea, domesticar y precisamente, digamos, que deviene, ahorita que refería, ¿no? Que sea una brecha, yo creo que está permeado tan solo que somos países tercermundistas, que fuimos colonizados, entonces hasta nuestro vocabulario es visible. O sea, por ejemplo, cuando dice mande usted, ¿no? Es con que mande usted, o sea, pues dime, ¿qué necesitas? Te atiendo, ¿no? Entonces, creo que hay pequeñas minidades que parecieran, pero se ven reflejadas mucho, y yo digo que, bueno, ahí en el concepto, ¿qué hacer? Es, yo no le encuentro mucho problema, pero doméstico sí me salta a la vista, porque incluso que la campana del toro de Pavlov, o que con lo doméstico, ¿no? O sea, yo así creería que cuidados y quehaceres, bueno, lo pasaría con que fuera alto, pero doméstico a mí me salta a la vista. Sí, yo igual desconozco la parte de la discusión de la palabra quehaceres, pero a nivel Latinoamérica sí hay una discusión muy intensa sobre el tema de lo doméstico y de lo del hogar, ¿no? Sobre todo como en este impulso de política pública diseñada a reducir, ¿no?, las jornadas de trabajo, sobre todo de las personas cuidadoras en el ámbito de la salud, ¿no? Y que tiene un poco que ver con lo que dices, más como de la parte de la colonialidad. Lo doméstico hace mucha referencia a ese ámbito que por mucho tiempo no ha sido reconocido, ¿no? Que tiene una aportación económica, ¿no? Sobre todo. Claro, no, sí, hay, bueno, ahí lo que sucede es que hay comités, ¿no?, de estadísticas en el INEGI y de pronto se abordan estas cuestiones. Yo estuve en alguna vez en algo, pero no era de esto, era de precios, entonces las discusiones se iban hacia otro lado, pero en efecto se pueden cambiar, ¿no? O sea, yo creo que se pueden cambiar, pero por el momento el censo, entonces 2020 lo sigue manejando así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no tarda, porque el tema, la tendencia es trabajadores del hogar, por ejemplo. Uh-huh. Ya se discutió eso, no domésticas, por el tema de la domesticidad, sí, todo eso, ¿no? Pero no ha llegado hasta el INEGI en este tema de poder hacer actividades en torno a la unidad familiar o a la unidad, la unidad familiar y de cuidados, podría decirse así, actividades en torno a los cuidados de la unidad familiar, uh-huh, para que sea, claro, la diversidad que tenga la familia, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, ya vamos a pasar a nuestro segundo punto, que sería, que es cuando nosotros hablamos de trabajo, ajá, siempre hay una parte en la que de pronto discutimos, a ver, las mujeres son informales, tanto las personas trabajadoras, ¿no? Son informales, hay un alto nivel de informalidad, los ingresos son bajos, etcétera. Pero el punto aquí es que, bueno, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ha ido desarrollando este concepto de trabajo decente para decir, bueno, ¿qué es entonces lo que debiera de ser el trabajo? ¿Ajá? O sea, ¿cómo podríamos nosotros categorizar lo que podría ser un buen trabajo, ¿sí? Entonces, el punto es, cuando se habla ya de trabajo decente, que dice que expresa lo que debiera de ser en un mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno, ¿sí? Ese trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, y dice, no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, pero tampoco el que se lleva a cabo sin protección social, ni el que excluye el diálogo social y el tripartismo. Dice, se caracteriza por 4 objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, el acceso y las oportunidades de empleo y la protección social y el diálogo social, que son como grandes ejes que los que se podría evaluar si un trabajo es decente o no es decente, ¿no? Decente parece algo moral, ¿no? O sea, sí, la Secretaría del Trabajo adoptó el concepto digno, de, ¿no?, trabajo digno. Uh-huh. De hecho, el área específica de la Secretaría se llama trabajo digno. Uh-huh. Sí, sí, de nuevo cuenta los conceptos ahí. Desde que se habló de trabajo decente, una connotación moralizante. Aquí sí, por la prostitución. Trabajar, o sea, exacto. Sí. Indecente trabajar en la informalidad, pues no es una indecencia, es una necesidad. Claro, iríamos hacia trabajo digno, ¿no? Que tenga prestaciones, que tenga, pero no es una cosa de decencia. Sí, sí, bueno, lo sigue manejando así la OIT, ¿no? Pero en efecto, yo, que en efecto sería bien. Me llama digno, la atención, ¿no?, que la OIT usa ese. Sí, bueno, es tal cual. No, bueno, es una fuente oficial, ahí tal cual lo tomé, o sea, incluso está entre comillas, de una página del OIT oficial que así se llama, que es el trabajo decente, ¿no? O sea, es una liga en internet así tal cual, que es el trabajo decente y así lo especifica, ¿no? Sí, sí. Que en efecto... Si no es tu culpa, es de la OIT. Es la OIT, culpen a la OIT, ¿no? Pues más bien es que también ellos, tal vez las personas involucradas en la academia lo vemos así, luego nos salta, pero ellos que son como los que están en la toma de decisiones, nosotros no estamos en la toma de decisiones, entonces tal vez nosotros cambiaremos esas palabras, pero ellos no estamos en esa esfera, ¿no? Claro, sí, no, pero bueno, está bien, ¿no? Siempre uno tiene que discutir los términos, claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo contrario? ¿Qué podríamos decir que es lo contrario también de lo que, cuando se habla de un trabajo decente, un trabajo digno? Pues un trabajo precario, ¿no? El trabajo precario, dice, pero ahí dice, el trabajo precario, señalado también por la OIT, es un medio utilizado, dice, por... Bueno, yo ahí le puse las, porque siempre habla todo de términos hombres, ¿no? Bueno, las personas empleadoras para trasladar los riesgos y las responsabilidades a las y los trabajadores. Es el trabajo que se realiza en la economía formal e informal y que se caracteriza por niveles y variables de grados de particularidades objetivas y subjetivas de incertidumbre e inseguridad, ¿no? Lo cual ahí, bueno, generalmente uno a veces se va más al objetivo de términos de ver qué se tiene, términos de la estadística, pero también dice, bueno, también tendríamos que tomar en cuenta la sensación que tiene la persona trabajadora en el sentido de decir, ¿qué tan seguro me siento en este trabajo?, ¿no? Tengo incertidumbre de que mañana me vayan. O sea, por ejemplo, puede ser que ahorita alguien, de acuerdo con los parámetros del OIT, diría, tengo un trabajo decente, digno, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo acceso a la seguridad social, ¿no? O sea, no sé, tengo todo. tengo un ingreso que está por arriba de la media, etcétera, pero oiga, ando con la incertidumbre de que ya llegó un nuevo jefe y me van a correr, ¿no? Entonces, yo, sí, yo estoy en esa estadística. También en esto se puede, o sea, mi pregunta nada más se refiere a la incertidumbre, inseguridad de que te vayan a despedir o de que el trabajo no tengas derechos, algo así, o también a los riesgos, por ejemplo, industrial, o sea, de que realmente te pueden hacer trabajos inseguros, digamos, sí, que son sí, también más propensos a accidentes, o sea, cuando trabajas, si eres técnico o algo así, que no te den la protección, equipos de protección personal, no. Todo eso también. Sí, pero ahí fíjate que yo creo que tal vez eso entraríamos en el objetivo en el sentido de algo, o sea, algo como decir lo que se puede medir o que se puede trasladar a algún indicador, no sé, o sea, de acuerdo con estos parámetros, ¿por qué? Porque tiene, hay una parte cuando hablamos de indicadores de trabajo, de seguridad en el trabajo, o sea, que te dan riesgos en el trabajo, entonces sería eso así como yo los tengo, o sea, me dan seguridad si soy una persona que trabaja en planta, ¿no? ¿Qué me están ofreciendo para proteger si me cae algo? De hecho, se acaban de actualizar la tabla de enfermedades. También es laborales de hace 50 años, no se actualizó. Ah, no, que por ejemplo, Guy Standing es como el que trabaja mucho precariedad laboral y y pues como que es multidimensional, ¿no? Y sí. Él sí propone que no hay como trabajo que no sea como precario, o sea, como que siempre hay como tantos factores involucrados que puede ser igual como en tu, o sea, simplemente que tú vayas a la oficina y, por ejemplo, también no tengas las cosas adecuadas para hacer tu trabajo, ya es precario. Es el que propone el concepto de precariato. Ajá, es el que es muy discutido también, ¿no? Sí, el concepto, sí. Pero es muy interesante. Ajá, y él pone como muchos factores y también se involucra, y también es la parte que yo estoy haciendo en mi investigación, como esta cuestión de que la subjetiva, ¿no? Que también es importante, como, bueno, yo soy sobre los periodistas, las y los periodistas, cómo viven la precariedad, ¿no? Que es muy diferente a como la perspectiva, sí está precario y todo, pero sí tiene un impacto en tu ser de seguridad, de toma de decisiones, de pues no puedo tomar las vacaciones porque no sé si sí voy a tenerlas o porque voy a tener dinero o no. O sea, como que impactan más allá de... Claro, sí. No, yo también lo que quiero destacar aquí, o sea, aquí se están señalando varias estadísticas, pero hay que tener en cuenta que no es lo total, ¿no? O sea, que siempre va a haber una cuestión que no se pueda medir, una cuestión que no se puede expresar en un indicador y que esté afectando el desempeño, el desarrollo de las y los trabajadores. O sea, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, que supera. Y precisamente por eso dice, es una cuestión subjetiva, es una sensación. De incertidumbre y seguridad. En efecto, la precariedad laboral, cuando hay múltiples estudios de la precariedad laboral, ¿no? Múltiples, y siempre dicen las dimensiones de la precariedad laboral, y entonces algunos especifican algunas con métodos estadísticos, ¿no? Dicen, es que esta fue más significativa que esta. Pero en realidad, si nosotros decimos, bueno, todas las dimensiones de la precariedad laboral son múltiples, y no es que de pronto a un trabajador le pese más una que otra, porque existe un indicador, o sea, al final es la sensación que va a tener la persona de sentirse bien o mal o seguro en su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué? Adelante, sí. Adelante, por favor. Adelante. ¿Qué opinas de, bueno, a mí la discusión me llegó con, viene de Europa, ¿no? Me llegó a mí con el término de salario universal, o sea, que te den un ingreso. Un ingreso no relacionado al trabajo. Bueno, sí, es que sería ya un ingreso. ¿No? Porque si no es relacionado al trabajo, sí, no, sería tal cual simple, un ingreso, o sea, como... no relacionado al trabajo productivo. Ajá. Nomás por ser un ser humano, o sea, sí, naces date una pues, por ejemplo, como por los programas sociales, tienes 68 años, entonces tienes derecho a un ingreso no ¿cómo se llama? O sea, no es que esté relacionado que hayas trabajado, no es propiamente una pensión. Sí, bueno, ahora voy a contestar como un clásico economista contestaría, depende. Mira, los abogados también usamos ese, ¿no? Ese bueno, término, los que estamos en la parte social. Bueno, mira, yo creo, por ejemplo, hay una gran discusión, o sea, hablar de un ingreso universal, creo que tiene un gran sentido, por ejemplo, ante una crisis económica, ¿no? O sea, de pronto cuando tú tienes una baja en el empleo, cuando tú no puedes salir ni a buscar trabajo, cuando tú tienes una población que en su mayoría es informal, etcétera, creo que la discusión es pertinente, Ajá, o sea, creo que la discusión es necesaria en el sentido de hacer frente también a múltiples desigualdades, y si no le vas a entrar desde el lado de alguna política fiscal, ajá, que pudiera ser una alternativa, no la mejor, pero pudiera contemplarse esa alternativa, como ahora en la pandemia. Entonces creo que podría ser bajo un contexto y una cuestión específica. Yo sí estoy, por ejemplo, y algo muy específico, yo, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con la pensión universal de López Obrador, en el sentido de que es un derecho, o sea, es un derecho universal, y como universal tiene que ser para todos independientemente de su ingreso. ¿Ja? ¿Esto qué significa? Pues hacer frente también a que mucha gente, muchas mujeres específicamente, que estamos ahorita en el tema de empleo, pues no tuvieron la oportunidad de tener un empleo formal, no tuvieron la oportunidad de que alguien les dejara una pensión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues no, o sea, el Estado debiera de garantizarte un piso mínimo, aunque sea para comer. Sí, entonces, esta cuestión de universalidad va por ahí, o sea, garantizar un piso mínimo para, sobre todo si tienes 65 años y más, en donde si tú ya no puedes salir a trabajar, al menos cubras cierto piso mínimo en términos de alimentación, ¿no? No, yo también estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, no importa el etario, o sea... Sí, ahí yo estaría... No sé cómo están los recursos, ¿no?, estatales para eso. Yo estaría a favor de otras políticas antes de llegar a esa política. ¿Cómo cuáles? ¿No? Por ejemplo, la parte de fomentar la formalidad. Sí, también. ¿No? O sea, yo estaría a favor de destinar mayor recursos... fiscales, mayores recursos a la parte formal de la economía. Tradúcelo eso, no sé, en algo concreto. ¿Cómo? ¿Cómo? No, me parece muy abstracto, no logro... Sí, o sea, a ver, por ejemplo, estamos viendo aquí ciertos indicadores. ¿Qué proporción de la gente tiene un empleo informal? La tasa de informalidad está por arriba del 50%. Uh-huh. Entonces, ¿qué implica en la vida ser informal? O sea, ¿qué implica para una persona trabajadora ser informal? No tener acceso a la seguridad social. Si te enfermas, tienes que pagarlo. ¿Y si tú no tienes ahorros? No, yo sé, ¿no?, lo que sé. Y si tú tienes, o sea, y si tú además ya cumpliste 50 años. Soy víctima, ¿no?, de eso, yo. ¿No? Entonces, o sea, yo incentivaría, o sea, yo... Mira, y te voy a decir una cosa, nadie le ha querido entrar a fondo. Nadie le ha querido entrar en los últimos gobiernos a una política que incentive el empleo formal. ¿No? ¿Cómo sería eso? Tienes que entrar a la parte fiscal. ¿Pero qué significa entrar a la parte fiscal? Pues que los ricos realmente sí estén pagando y que en general todos incrementemos nuestros impuestos. ¿Salinas Pliego no quiere pagar 63? Todos en general. Para no nos despedimos del trabajo. Cierto. Pero es una respuesta, la pensión universal sería una respuesta, ¿no?, a eso. No necesariamente. Bueno, Luis dice es una posible respuesta. Bueno, una propuesta. Una propuesta, pues, una... En España las feministas están impulsando el ingreso. La renta básica para mujeres en trabajo reproductivo. Sí, en Europa está muy fuerte el derecho al ocio. También, y no solo las mujeres. Es toda una línea de investigación, sí. Pero ahí, por ejemplo, sería para un sector, o sea, ahí es una división, ¿no? Como lo que decíamos, de 65 y más, ahí sería para mujeres con alguna circunstancia, ¿no? Uh-huh. No, pero también podrían ser hombres que decidan también dedicarse al trabajo reproductivo. También. O a la esfera reproductiva, no que, o sea, digamos, puede ser que sí, pero lo que digo es que se dediquen al trabajo de cuidados, pues. O sea, que sí los hay. Pero lo que yo quería también comentar de la precariedad, que hay algunos niveles, tú ya lo has señalado, Cinti, y todo, pero hay por lo menos tres que nos podríamos llevar de lo que significa un trabajo precario. Un ingreso, podría haber un trabajo que sea formal, pero que el ingreso sea muy menor, entonces es un trabajo precario. Uh-huh. Segundo, es también que tiene que ver con la falta de estabilidad laboral. O sea, esto que se siente, que es una sensación, pero que está asociado a algo objetivo, que en cualquier momento te pueden correr, es parte del trabajo precario. Y luego la falta de prestaciones sociales. Por supuesto. Entonces, al menos son tres que yo recuerdo que están como en una lista que menciona la OIT, para tener incorporadas esos tres elementos que se pueden disgregar en todas las variables que has comentado, y que hay muchos y múltiples estudios y análisis cuantitativos y cualitativos al respecto, pero si nos llevamos esos tres, por ejemplo, nos queda como un margen de saber, sí, ¿no? Sí, la mayoría de los estudios se enfocan en esas. Mi trabajo es uno precario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mi trabajo es uno precario, ingreso muy bajo, pues, no hay prestaciones, o una de las dos, o no hay estabilidad del empleo. Hay muchas múltiples mediciones cuantitativas, ¿no? Bueno, o sea, son de ejercicios estadísticos, algunos más elaborados que otros, en el sentido de se van a técnicas incluso medio complicadas, o algunas se quedan tal vez en algo básico, pero como sea, yo creo que todo ejercicio es valioso, y la mayor parte, en efecto, o sea, dice, estas las dimensiones es la seguridad, ¿no? O sea, las prestaciones sociales, el ingreso, el hecho de que tengas acceso a la seguridad social, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre hay una cuestión que es, que significa eso básico. Básico, exactamente, ¿no? Bueno, moderadora. También puede ser que las personas no estén conscientes de que, o pueden estar como de alguna manera, no diría felices, pero sí, pues conformes con esas condiciones. O sea, que a mí también mi director siempre me dice eso. Vas a encontrar gente que te va a decir, no, pues es que está súper chido. O sea, por ejemplo, y es la idea que te vende Uber, etcétera, es que eres tú tu propio jefe, cuando no es cierto, es una plataforma que te obliga y que tiene ciertos parámetros y que tienes que ir escalándolos, y obviamente te explota para que llegues y que tengas este estatus, ¿no? Y bueno, les quería compartir también una definición que tengo de precariedad. Dice, la precariedad se puede representar en varios aspectos, como el debilitamiento de los derechos de seguridad, como ingresos insuficientes, salario mínimo legal o en su defecto, la imposibilidad del aumento del salario real a través de la negociación colectiva, protección social, pensiones para la jubilación, seguro social, prestaciones por desempleo, y también en la relación de empleo, protección ante despido en el puesto de trabajo, con la protección de condiciones de trabajo. O sea, es que son como, es que hay bueno, yo leí como algunos de cultura de la precariedad, así tal cual, ya que es una cultura totalmente la precariedad. Sí, aparte. Sí, no, hay perdón, Claudia. Sí, ya van a hacer muy brevemente, bueno, en relación a lo que refería, que a través de la fiscalidad se ha tratado de abordar la informalidad, porque sabemos que es el problema que ningún país ha logrado. En la reforma de 2013, vigente a partir de 2014, con la implementación del RIF, que ahora lo pasaron como RESICO, e hicieron una inclusión, pues a lo mejor lo mejoraron, ciertamente, porque antes el RIF nada más era para, digamos, ¿qué será? Pues no era para servicios profesionales, sino que nada más para, ¿cómo se les tal? No sé, denomina a la gente que, bueno, un trabajo sin que sea necesario un título profesional, ¿no? Abarcaba a esa gente, entonces, oficios, o sea, digamos que como que para que esa gente esté incorporada y de tal manera, pues uno, o sea, ya tributando, pues también tiene la posibilidad de obtener seguridad social, ¿no? Y hacer tus aportaciones voluntarias. Y ahora con el RIF hacen la modificación de que ahora también, pues, servicios profesionales, ¿no? Y nada más siguen topando el monto, me parece que son 5 millones anuales, que no debes de rebasar esa cifra para que puedas estar en este régimen de tributación. Son cuotas mínimas, o sea, y van a ir igual, o sea, no está como la tabla del 52 de ISR, que sí hay una disparidad en los rangos, o sea, esas sí son muy mínimas. Sí tributas porque te deja IVA, pero digamos que es una forma que trataron de hacer que atractivamente la gente se acercara. Lo único que yo creo que el SAT está muy deficiente en la captación. Bueno, a mí me sorprendía que hasta me daba risa que, bueno, el SAT está en una zona céntrica. La zona céntrica es donde mayor comercio informal. Y yo digo, o sea, señores, si un día va un visitador y con que ahí vengo del SAT, yo creo que esas personas, o sea, empezarían a registrarse. O sea, yo haría eso, ¿no? Así como que, oye, pues, manda aquí al personal del SAT, que estas y tales calles, y yo creo que entre oídas y demás, o sea, la gente empezaría a registrarse, porque hay una salida de, o sea, de dinero enorme, o sea, porque, bueno, yo veo a muchos profesionistas que dicen, oye, tengo un ingreso mínimo, o sea, de risa, tal señor informal tiene un ingreso enorme y da empleo a gente con, o sea, con condiciones precarias máximas, así, desde tiempo, desde ingreso, o sea, trato, que yo digo, desde ahí, yo creo que sí, en el mismo, digamos, periferia del SAT, y digamos, del SAT federal, no estoy hablando de las locales que tienen, sería un buen ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que desde la fiscalidad es muy importante, pero que sea realmente de que hagan ejercicio sus facultades de comprobación y las de gestión que apenas acaban de implementarse para, pues, tener registros de la informalidad. Porque creo que sí, o sea, urge. Como bien decía, o sea, ¿de dónde queremos sacar la propuesta de ingreso universal? O sea, sí es, o sea, etéreo, pero ¿dónde están los recursos? O sea, si no haces algo bien construido y que materialices para ver de qué ingresos, lo demás nada más es discursivo y pues para campañas de política ahorita, ¿no? Lo electoral. Claro. Tienes que aterrizar. Bueno, nada más dos puntos. Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? O sea, yo creo que al final el fondo de todo es la desigual repartición del ingreso. Ajá. Muy desigual, muy, muy desigual. O sea, cuando uno observa, creo que también las presentó Liber, ¿no? La distribución del ingreso en términos de cuánto está para asalariados y cuánto está se va para capital, ¿no? O sea, para los capitalistas. Entonces, ahí está la raíz de las grandes desigualdades de nuestra sociedad que, pues, desafortunadamente es muy difícil combatir. Y la parte de la informalidad, pues, también lo que sucede es que necesitas una política integral porque al momento en el que tú necesitas que más gente se incorpore, ¿no? Más gente declare, tú también, ¿qué les vas a ofrecer? O sea, necesitas incentivar la formalidad de alguna forma. Entonces, es toda una política que no se ha querido. Pero bueno, ya ese es otro tema porque... Sí, quería hacer nada más un comentario. Justo, pues, bueno, yo estoy trabajando en mi tesis sobre, digamos, dignidad humana y derecho al trabajo o trabajo. Y justamente estaba haciendo como un análisis y creo que la palabra trabajo decente lo veo correcto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas partimos de que el trabajo es digno. ¿Qué es? ¿Qué dignifica? Cualquier profesión, ¿no? Siempre cuando sea trabajo. Entonces, justo lo que hace la OIT es establecer esa protección mínima para decir, si bien todos los trabajos son dignos, necesitamos justo un trabajo que sea decente, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, al final no podemos establecer que un trabajo es indigno, porque va en contra de la dignidad humana y eso no sería trabajo. Entonces, sí veo correcto que se establezca, digamos, ese trabajo decente. Que lo mismo pasa, no puedes establecer un trabajo indecente, uh-huh. Pero sí haces justo una precariedad laboral, exactamente, okay. Que es lo contrario. Entonces, sí lo veo súper importante, inclusive yo no lo había visto ni conocía el término precariedad laboral, pero sí lo veo como que en un conjunto, trabajo digno, como regla general, trabajo decente, digamos, como dándole esa garantía mínima al trabajo digno y el trabajo precario, digamos, que va en contra del trabajo decente. Claro. Uh-huh. Nada más brevemente, que se acaba de aprobar una reforma de la Ley de Seguridad Social para darle o permitir la seguridad de trabajadores independientes. Eso podría afectar en cierta forma el concepto de informalidad. Y luego el otro tema es si se lograse el acceso universal a la salud, ¿no? ¿Cómo se afectaría también? Sí, bueno, el mundo del trabajo, las cosas cambian mucho, ¿no? O sea, cada cierto tiempo se reúnen los comités de la OIT y tienen que discutir, precisamente, parece que no es importante esto de los conceptos, pero es muy importante. Una de las grandes cuestiones que encabezan todas esas discusiones son los términos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, o qué significa actualmente ser un trabajador independiente, actualmente. Ajá, o sea, esas discusiones... Están muy, bueno, después de la pandemia con toda esta cuestión de los repartidores, de las personas que, por ejemplo, venden a distancia, ajá, y entregan en el metro, o sea, varias configuraciones de, ¿no? Pero bueno, voy a continuar porque si no... Derivado de toda esta discusión que además parece que a todas y a todos nos interesa muchísimo, se me acaba de ocurrir, no como una ocurrencia, sino derivado de todas estas reflexiones, que la segunda temporada del seminario, el semestre que viene, puede ser hablar de la precariedad laboral y las nuevas formas de trabajo, vamos entre comillas, entonces hablar de todas las concepciones de precariedad laboral y estas otras formas de trabajo que hay que discutir, como las de las aplicaciones, plataformas, exacto, todo eso, ¿no? Sí, fíjate, no, es que es un tema que da para mucho. Que podría pero, dar todo el semestre. Sí, todo el semestre. ¿No? Ahí bueno. En el doctorado hay alguien que está haciendo la de los repartidores y la de, ¿cómo se llama? De los otros centros también de trabajo. No, los otros, como de que nada más, no tienen oficina, pero llegan a ese lugar. Coworking. Así, coworking, y tienes, y lo veo. Pues los tres pueden venir a presentar. Sí, yo les dije, pero no. Sí, no, y bueno, ya asociaciones civiles, ¿no? Sí. También ya en, busca todas dando. Las formas. Pero bueno, pues voy a continuar porque, bueno, precisamente es que voy a hablar de algunas dimensiones, precisamente de la precariedad laboral. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del acceso al empleo, ya en términos estadísticos, el acceso al empleo se puede ver desde dos indicadores, no exclusivamente, pero podría ser desde la tasa de desempleo y la tasa de subempleo. La tasa de desempleo, ¿qué nos diría? Bueno, son personas, mujeres, hombres, que no logran insertarse en el periodo que se les cuestiona al mercado laboral. Y en el caso de la tasa de desempleo, lo que nosotros podemos observar es que en algunos años, o en varios años, también en el caso de las mujeres, supera la tasa de desempleo de los hombres y la total. ¿Qué sucedió en la pandemia incluso? Bueno, ahí no sé si se ve por ahí, pero ahí, dada la salida de algunas mujeres de la fuerza de trabajo, ¿no?, supera la de los hombres, pero en términos generales se mantiene una tendencia que las mujeres enfrentan una mayor tasa de desempleo. En el caso de la tasa de subempleo sucede lo contrario. Ahí la mayor parte de los años señala que los hombres tienen una tasa mayor de subempleo. No sé si recuerden cuando estábamos hablando de subempleo, que lo vimos creo que también con Lieber, me parece que dio esas... ¿no? O sea, lo que era la tasa de subempleo, que quiere decir que son las personas que están ocupadas, pero que quisieran laborar más horas de las que actualmente laboran. O sea, no cubren, tal vez sus ingresos son insuficientes, necesitan, ¿no?, simplemente necesitan trabajar más horas, ¿sí? Entonces están subempleadas. Ahí, en la mayor parte de los años, al menos al principio del periodo, los hombres tienen una mayor tasa de subempleo, pero resulta que después de la pandemia, la brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando. Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? De que ya especulamos porque... Sí, o sea, sí, digo, está relacionado porque quiere decir que entonces las mujeres, ¿no? O sea, lo que puse ahí, se detecta una creciente necesidad de incorporación a la fuerza de trabajo de las mujeres y que se intensifica posterior a la pandemia. Una de las cuestiones que se abordan, por ejemplo, de la economía, es las crisis en los hogares. O sea, bueno, la crisis económica y sus efectos en los hogares que se repercuten en el hecho de que las mujeres... necesitan, requieren salir a trabajar, incorporarse, ¿no? Otra cuestión que yo también estaba analizando, otro de los trabajos que de pronto uno empieza a hacer, es la parte de la población recién egresada. En la pandemia, yo lo que observé, hice un estudio específico para el Estado de México, lo que yo detecté ahí fue que después de la pandemia, la tasa de desempleo para las personas jóvenes en el Estado de México, que es el estado que más concentra personas jóvenes, bueno, también es el estado que más concentra, ¿no?, población, pero personas jóvenes en específico, aumentó después de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, resulta que muchas personas jóvenes se abstuvieron de buscar empleo. El periodo de la pandemia se abstuvieron, y también puede ser que pues tengan el apoyo familiar o que prolongaron más su estancia en la universidad a distancia, etcétera. Entonces resulta que cuando se incorporan ya a la fuerza de trabajo, cuando ya salen a buscar empleo, pues también sucede que pueden estar representadas ahí en estos indicadores, al momento en el que las estadísticas de educación también nos dicen que hay un mayor porcentaje cada vez de mujeres. Está creciendo en la incorporación de mujeres a la educación superior, mucho más que, bueno, no mucho más, pero sí está más, un poco más que la de los hombres en los últimos años. Y ahí a mí me parece bien interesante lo que estás diciendo y compararlo con esta otra hipótesis que dice, las mujeres cuando salen del mercado laboral, por alguna razón, como el caso de la pandemia, vuelven a los hogares o vuelven a recluirse, es más difícil volver a salir. ¿Cómo lo leemos si sí están saliendo? O sea, porque te digo, había una hipótesis muy fuerte de que cuando se interrumpe una trayectoria laboral de una mujer, regresa al hogar o regresa al espacio privado exclusivamente y ya es más difícil volver a salir. Entonces, a lo mejor ya no está operando esa hipótesis tanto. O sea, no es tan difícil. Pero yo creo que son como... muchas variables. Bueno, y son fuerzas, ¿no? O sea, por un lado puede ser que haya un sector de la población de mujeres que en efecto esté con esa situación, pero también la carencia económica creo que es lo que marca mucho la dinámica de los hogares, ¿no? O sea, si los ingresos son insuficientes, ¿no? Si yo necesito buscar empleo, pues entonces, a pesar de que tenga ciertas dificultades, lo voy a hacer, ¿no? Y creo que también es una cuestión social y cultural. O sea, aquí de pronto nosotros vemos natural que una mujer ya se incorpore al mercado laboral. Pero también yo estaba en una publicación también con autoras de la India. Ellas señalan en algunos artículos, debe de haber una negociación al interior del hogar para que una mujer, así sea que el hogar esté en condiciones de pobreza, en condiciones de necesidad, la mujer debe de pedirle permiso al hombre, al suegro, porque ya, ¿no?, generalmente se van a vivir con la familia del hombre. Entonces debe de haber una negociación, a pesar de que el hogar necesite esos recursos para poder salir a trabajar. En el caso de México, en términos generales, no. ¿No? O sea, creo que también son cuestiones culturales y sociales las que pueden incidir en que cada vez menos mujeres interrumpan su trayectoria laboral, ¿no? Como dices, o sea, puede ser que ya eso culturalmente esté modificándose, puede ser. Yo creo que la hipótesis sigue operando porque regularmente cuando una mujer trabaja y se retira, tiene que ver con el tema de maternidad, ¿no? Entonces, regularmente los periodos que se retiran les complica la reincorporación, ¿no? Porque pues si te vas 5 años, a ver, llega con el empleador que te va a decir que en qué trabajaste los últimos 5 años, ¿no? Estás desactualizada, no me sirves. Y recordar que estos piquitos que vemos post pandemia es un periodo de crisis, entonces no lo podemos tomar como una tendencia a la larga. Tendríamos que necesitar los 5 años, ¿no? Puede ser, sí, o sea, ahí lo interesante es que después de la pandemia ya está, o sea, estas diferencias de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres se reducen mucho, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que las mujeres están queriendo trabajar más horas de las que actualmente trabajan, las que ya están ocupadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por tal vez una necesidad de ingresos, pero también hay una cuestión ahí, hay que tener mucho cuidado. Todos estos indicadores son indicadores agregados, o sea, es decir, nacional, ¿no? Todo incluye todos los ámbitos, todos los grupos de edad, ¿no? Entonces digo, yo siento que ya son demasiados indicadores, pero si alguien, el punto es, y se los digo seguido a mis asesorados, ¿no? Hay mucho que analizar, el punto es, entre más lo acotes, ¿sí? O sea, porque esta gráfica, de esta gráfica tú puedes sacar una tesis, o al menos a nivel licenciatura, ¿no? Entonces dices, bueno, a mí me interesa específicamente lo que está pasando con las mujeres jóvenes en términos de si, por qué están, incrementó la tasa de subempleo para ellas. Y yo solo me concentro en mujeres jóvenes en localidades urbanas, ¿no? O me concentro en mujeres jóvenes en el sur del país o en la capital. O sea, digo, de esas preguntas que nosotros estamos planteando sobre la mesa, surgen múltiples trabajos, ¿no? Sí, no. Definitivamente, no, aquí está agregado. Otra dimensión, los derechos en el trabajo. Aquí lo que se especifica es el porcentaje, de acuerdo con la distribución porcentual, del tipo de contrato por sexo. Lo que nosotros observamos es un incremento favorable, podríamos decir eso sí, en términos de un mayor porcentaje tanto de hombres como de mujeres que tienen un contrato de planta o por tiempo indefinido. O sea, pero ahí nada más, ojo, estoy trabajando solamente con la población subordinada y remunerada. También las condiciones pueden cambiar, ¿ja?, cuando trabajamos con toda la, o los indicadores cambian cuando trabajamos con toda la población ocupada. Y también, y precisamente las personas en contrato escrito, en contraparte con las de tiempo indefinido, pues ha venido a la baja, ¿no? ¿Qué factores podríamos citar para que esto suceda? Tanto en términos de hombres como de mujeres. La flexibilidad, ¿no? Toda la política de flexibilidad laboral. La flexibilidad ya laboral. Ya no obliga al empleador a darte un contrato por pena. No, pero está, o sea, pero está hablando que ha aumentado las personas con o sea, de planta. Planta. Ajá. Ah, pues no sé dónde. O sea, son más de 10 años, ¿no? Sí, es intrigante. Sorpresa. Es una sorpresa para tesis. Les ayudan a deducir las prestaciones sociales. Bueno, sí, yo creo que sí, o sea, como que no debe ser completamente. ¿Se prohibió el outsourcing? Ajá, yo creo que yo se señalaría eso, exactamente. No, no se prohibió, se limitó. Ajá, se limitó. Sí, sí, está prohibido, pero no está tan cumplido porque hay muchas, muchas. No, pero no es una prohibición, es una limitación o una restricción para que no sea lo que sea. O se llama eliminación, digamos, pero hay algunos recovecos que puedes utilizar para tener todavía outsourcing. Claro. Incluso hasta en el gobierno. Sí, es el principio, el gobierno es el principal. Sí, exacto. Da risa. O sea, luego el gobierno contratando con alguien que está en los 62. Bueno, hay otra cosa también, ya sé que es muy menor, o sea, en términos estadísticos es muy menor, pero las trabajadoras del hogar también están han impulsado que sean contratos escritos. Sí, sí, bueno, es que sí, eso es muy poco, en la estadística sería muy baja la proporción, pero lo de trabajo al hogar, yo creo que sí es muy importante destacar, porque precisamente volviendo a las políticas que incentiven la formalidad en el trabajo, creo que es un caso totalmente a resaltar. O sea, a ver, ¿quiénes son los que van a pagar ahí las cuotas? Los hogares, ¿no? El empleador, la persona empleadora. También ellas. O sea, son una parte y una parte, ¿no? Bueno, ellas, digamos, tienes el incentivo de que ya van a tener seguridad social, ¿no? Pero, ¿qué incentivo les ofreces a las personas empleadoras? Deducibles, creo que hay un... Deduces, porque hay un monto según si es o no exento y... O, pero las trabajadoras del hogar es muy poco. De los empleadores. O sea, de los empleadores. Hay determinados montos de... Que igual... algunos ya se limitaron, ¿no? Porque había gente así como que, ay, pues, o sea, su salario que sea de 10 pesos y pone de seguridad social 35, sobre este monto de deducción, ¿no? Entonces, ahora ya hay limitaciones porcentuales de deducción, pero yo creo que por eso se emplea, porque es una forma de, o sea, sí, pone atractivo, ¿no? Si tú tratas bien a tus trabajadores y les aseguras, de este lado estás disminuyendo la base gravable, o sea, digamos, claro, de una manera... Justa. No, y en la pandemia se tomaron medidas especiales, ¿no? En trabajo del hogar... Precisamente porque, bueno, se estaba incentivando la política, ¿no?, de incorporación al IMSS, y se atraviesa la pandemia. Entonces tuvo que haber ahí una adecuación en términos de las cuotas para que se siguiera incentivando a las personas empleadoras. Entonces, son políticas que se han destacado. Ahí tengo una duda. Destacado. En la parte del incremento de los trabajos de base de planta, ¿es proporcional al incremento de la generación de empleos formales en el sexenio? No sé, o sea, ahí habría que... Podría ser, porque, o sea, la tendencia a la baja de la informalidad, no es tanto el avance, pero sí es un tanto... Aunque sea temporal, es formal, ¿no? Sí, o sea, es que generalmente se puede asociar, porque un trabajo formal te implicaría ya un contrato definido, ¿no? Un contrato de planta, de base. Sí, yo nada más quería dar un comentario. Siento que la informalidad no se debe basar en que no exista un contrato, sino en que se dé de alta en el Seguro Social al trabajador. Porque, digamos, si bien las dos son obligaciones del patrón, siento que es más importante el alta en el Seguro Social que el contrato. El contrato, independientemente exista o no, la relación sí se da. Entonces siento que es más importante Sí, es muy importante, pero sí está relacionado. O sea, digamos sí, que claro. En términos de las, hablando también de las características del empleo formal, ¿no? Implica también la firma de un contrato, ¿no? De un contrato específico, como en este caso, pero en efecto es la principal, debiera de ser lo principal, y que aquí sale, ¿no? O sea, aquí se señala población subordinada y remunerada, su distribución porcentual por prestaciones sociales por sexo. Ajá. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es también lo que... ¿Cómo te llamas? Rodolfo está diciendo, ¿no? O sea, que también hay un incremento en términos de cuál sería el indicador que más se asociaría a la informalidad, el acceso a la seguridad social y otras prestaciones que ahí se señala, ¿no? O sea, bueno, hay diferentes categorías sin prestaciones, solo seguridad social y otras prestaciones, y no tiene seguridad social, pero sí otras prestaciones. Ahí lo que hay que resaltar es relativamente una situación relativamente mejor para las mujeres en términos obviamente agregados que para los hombres en términos de prestaciones sociales, que es lo que ahorita, bueno, lo que ha resaltado en estas últimas. Ahora, cuando nosotros hablamos del diálogo social, porque si se acuerdan que de acuerdo con la OIT, ahí decíamos, ¿no? Se caracteriza derechos en el trabajo, bueno, acceso a prestaciones, la seguridad social, las oportunidades... los derechos de acceso en términos de la tasa de subempleo, de desempleo, la protección social y el diálogo social. Entonces, el diálogo social, si nosotros quisiéramos presentar algún indicador estadístico, ¿qué presentaríamos? ¿No? Bueno, definiendo el diálogo social, dice, comprende todo tipo de negociaciones entre representantes de los gobiernos, personas empleadoras y trabajadoras, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas sociales. Puede tratarse de un proceso tripartito o bipartito. Salario mínimo. Salario mínimo es un proceso tripartito, ¿no? O sea, esa sería, por ejemplo, parte de un diálogo social. ¿sí? Pero si ya nosotros quisiéramos algo más específico, por ejemplo, en términos, dice, de los sindicatos y las organizaciones de empleadores, podríamos también, por ejemplo, referirnos a la libertad de asociación, ¿no? Ya más específica por la inquietud que traíamos desde hace varias sesiones en términos de la tasa de sindicalización. Y resulta que, bueno, ya Leida nos había adelantado, pero en efecto la tasa de sindicalización de las mujeres es más elevada que la de los hombres. Esta es un, desde 2010 a 2023, en todos los años, la tasa de las mujeres supera a la de los hombres. No obstante, bueno, yo me he seguido preguntando por qué. Yo también. Y a las sindicalistas les podemos también preguntar qué piensan ellas de eso. Yo cuando estoy en charlas les pregunto siempre eso. Pues yo creo que por las prestaciones, ¿no? Sí, siempre me dicen. O sea, porque a fin de cuentas, casi siempre, cuando estás en un sindicalizada, siempre, no solamente la cuestión de los, de las guarderías y todo eso, sino también en cuestión de que te apoyan, tienes a como que el delegado, como que siempre cuando tienes un sindicato fuerte, el delegado como que siempre así medio le hace manita de puerco al jefe para decirle, ay, está enfermo, ay, está esto, ay, que tiene que ir a la junta. Entonces es un poquito más fácil tener como ese apoyo. Entonces sí, prefieren mil veces por la cuestión de los respaldo, hijos. ¿No? También. Respaldo sindical, pues, respecto frente al empleador. Sí, exacto. Pero eso no son sindicatos charros, ¿no? O sea, de todo, ¿eh? Fíjate que también los charros de energía, ¿sí?, apoyan a las mujeres mismo en ese aspecto, así los apoyan. Sí, miren, déjenme leer lo que dice Maricelia, porque van a decir que las compañeras que están, ay, sí, allá, perdón. Desde hace rato decía, la OIT habla de trabajo digno, en las lecturas se hablaba de 2/3 partes que están en el mercado informal, cuando los sindicatos nos hemos acercado a la parte empleadora, les cuesta mucho entender eso, en términos de trabajo digno. Y luego vuelve a decir, ¿nos podrían pasar las gráficas en la presentación, por favor? Es que por vía Zoom no se visualiza la presentación. ¿Dónde no se visualiza? No me digas que no se visualiza. Bueno, yo hablé, nadie la ha visto, ¿no? En línea, híjole, qué pena. Ah, sí, ¿por qué? Pero se puede compartir. Pero tendría que estarse compartiendo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No la estás compartiendo ahí? Pues no lo compartí, a ver. ¿Comentarios? Sí, son los únicos comentarios. Bueno, continúo porque todavía nos falta un poquito. Sí, a ver, espérenme. Dice aquí. Bueno, y entonces, ahí lo que quería destacar, ¿no? Encontré este dato, porque dice, en efecto hay una mayor participación, bueno, una mayor tasa de sindicalización de las mujeres, pero encontré un dato de esta confederación que dice, apenas el 8% de los sindicatos son dirigidos por mujeres, ¿no? O sea, digo, son parte de, ajá, pero tal cual no son las que dirigen los sindicatos, ¿no? Incluso hasta ahorita que les están obligando a lo de proporcionalidad. Porque antes incluso así hasta en las los escalafones de secretarias o algo así, y el delegado era el único hombre. Y así siempre también pasaba. Y también incluso en, como dices, ¿no? La mayoría de los sindicatos apenas está poniendo su secretaría de género. Sí. Igualdad de género. Ajá. Sí, sí, hay una. Exacto. Pero apenas, y también como, y a pesar de eso, por ejemplo en un último así encuentro sindical, de mujeres, pero casualmente, o sea, todas la iban muchas, de, ay, qué padre, muchas mujeres sindicalistas de todas, de las de centrales antiguas, de las actuales y todo, fueran las secretarias de género. O sea, siempre me salían, les mando un saludo al secretario general, o sea, la mayoría siguen siendo hombres. Claro. ¿Por qué? Porque también no es tan fácil, porque ahí, para participar, ahí ya es incluso, se habla de 3 jornadas, ¿no? Así como dice la doble jornada, no, aquí es la triple jornada, porque es trabajar la casa y la militancia sindical. Claro. Entonces no es tan fácil, muchas veces va uno a las asambleas y la mayoría son hombres o son mujeres que ya tienen que llevar al niño. Y en aquellas el niño ya se aburrió, ya está gritando, ya está esto, y la mujer está saliendo, entrando. Entonces ahí también la militancia sindical no es tan fácil. Claro. Bueno, yo, a ver, muy brevemente, o sea, en efecto, hay algunos indicadores que muestran una mejoría y todo, pero cuando hablamos precisamente de diálogo social y sale lo del tripartismo, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hace 2 años, 3, es más, sigue pasando hasta... Tenemos el gobierno, que en efecto tiene el rol, ¿no?, de ser el que va a ser partícipe en la fijación. Está el Consejo de Representantes, que son consejos de representantes de empleadores y de trabajadores, ¿no? Bueno, los representantes son 11 y 11, una sola mujer, ¿no? Y eso me parece estar del lado de empleadores, todos los demás hombres. O sea, entonces te sentabas a una mesa a discutir el incremento salarial, hombres, ajá. Y además en ese entonces, bueno, y creo que hasta donde sí, siguen dos hombres al frente, ajá, el presidente y director técnico, un hombre aquí, toda una mesa llena de hombres y una sola mujer que por ahí está y que a veces faltaba. Y eso era suplente, ¿no? Porque cada uno de los 11 tiene su suplente, ¿sí? Entonces se trató de incentivar, cuando yo estuve ahí, se trató de incentivar la mayor entrada de mujeres, fue casi que imposible. Entonces pareciera que, no, en efecto hay una mayor tasa, bueno, hay una mayor tasa de sindicalización, pero desafortunadamente ya en el diálogo social hay muy poca representación. Sí, ya la participación, ¿no?, en la negociación. Bueno, la sindicalización empresarial también es muy masculina, ¿no? Sí, sí, sí, por ejemplo, ahí la mayor parte de los empleos, pues, es privado, ¿no? Sector privado, totalmente. Pero las cámaras, la Comarmex, ellos también son... Sí. Y hay iniciativas para hacer obligatoria la paridad de género. Sí, ahí todavía no... Hay unos avances. Al final vamos a ver unos avances, pero hay otros que no... Es que ahí sería difícil la paridad, más bien ahí es proporcionalidad todavía más o menos... irla metiendo. Por ejemplo, que las presidencias mínimo, ¿no?, las presidencias de cámaras empresariales se turnen, ¿no?, hombre, mujer. Claro, sí, no todavía hay ciertos lugares de poder que no hay una representación, ¿no? Sigue sin haber una representación. Y precisamente es cuando hablamos de discriminación laboral de género, que se puede observar y analizar desde diferentes ópticas, y en el sentido de que, bueno, ahí se señala esta discriminación. Es estructural, atraviesa el orden social y todas las mujeres trabajadoras sufren de alguna forma restricciones en su participación social, en su participación política, en la laboral, ajá, y que también se pueden reflejar, por ejemplo, en que tengan una menor representación en ser propietarias de tierra, de recursos financieros, en la proporción de educación, a la salud, etcétera. Y yo creo que ha habido un avance en términos legales. Hay cada vez más políticas de género, pero hay una parte que desafortunadamente es muy difícil incluso analizar, o sea, se puede analizar en términos cualitativos, ¿ja?, pero de pronto para profundizar no es tan sencillo justificarla, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando hay ciertos elementos en la contratación de personas que te pueden discriminar por género o te pueden discriminar por edad, o te pueden discriminar por algo más allá que es tu apariencia, ¿sí? Y ese tipo de cuestiones es algo que muchas veces sale, ¿no? O sea, no todavía no se puede hacer muchísimo, incluso desde a partir del análisis y luego alguna política al respecto, ajá, porque ya es una cuestión como, es una discriminación indirecta cuando ya se habla de este tipo de cuestiones que te hagan menos porque vienes de una universidad pública, pero no lo dice tal cual la vacante, ¿no?, sino que ya al momento, obviamente, el reclutador te va a excluir por alguna característica. Eso también es una discriminación, pero es una discriminación indirecta. Entre las cuestiones que se pueden destacar cuantitativamente, pues hay una discriminación a las mujeres que se traduce en ¿qué? En menores salarios. Creo que es una de las que siempre estamos, de las cuales estamos hablando, de nueva cuenta que el último premio Nobel especificó. Aleida ya les había hablado más o menos de este dato, yo aquí les traigo la gráfica nada más para complementar. La brecha salarial de género aquí se mide conforme la mediana de los ingresos. Dice, para México es una diferencia entre hombres y mujeres de 16.7%, cuando el promedio para el total de los países de la OECD es de 12.1%, es decir, México está por arriba del promedio, ¿no? Y, bueno, si no es bien de los que encabeza, y afortunadamente no es de los que tenemos la mayor brecha de género, pues tampoco es una brecha de género baja. Ajá, está por arriba de la media, ¿okay? Ahora, Hay algo que aquí, y no sé si ustedes lo hayan observado, porque de forma directa e indirecta ya lo dijimos, cuando estamos hablando de diferencias entre hombres y mujeres, en efecto, en términos de prestaciones sociales, de acceso a la seguridad social, la brecha incluso parecía, nos favorece a las mujeres, ¿sí? Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos, hay indicadores de Coneval que dice, bueno, para que una persona sea pobre, no sé si todos lo tenemos claro o lo decimos, ¿qué significa que una persona en términos estadísticos sea pobre o sea pobre extrema? Ingresos, pero también educación, pero también acceso a la salud, a, la, a varios, digamos, alimentaria. Sí, pero no únicamente, ¿no? O sea, cuando una persona se clasifica como una persona pobre, es que su ingreso no cubre la canasta alimentaria y no alimentaria y tiene 3 de las 6 carencias, ¿no? De que Club Coneval, carencia por salud, por alimentación, por acceso a la educación, tiene 6, ajá, tiene, entonces dices, bueno, si cumples estas, cualquiera de estas 3 más, que tu ingreso no sea suficiente para la canasta alimentaria y no alimentaria, te clasifico como pobre, pobre extremo, además de tener carencias, resulta que no, tu ingreso no es suficiente ni para comprar la canasta alimentaria, ¿no? Entonces es cuando estamos hablando, ¿no? Pobreza extrema y pobre, ¿no? Y, bueno, cuando estamos allá, ahí hay varios indicadores de Coneval. Coneval tiene muchísimos, todo un sistema, es que tenga interés, yo le puedo decir en dónde los puedo encontrar, pero aquí yo lo que quería especificar es cuando hablamos en términos de, dice, vulnerables por carencias sociales y vulnerables por ingresos. Cuando el indicador dice ahí, es menor, bueno, es mayor a 100, indica que el número de mujeres en situación de pobreza, vulnerables por carencias sociales o por ingresos, es mayor que el número de hombres en el mismo contexto, ¿no? Pero ahí las diferencias entre hombres y mujeres es en términos de ingreso, en donde nosotras estamos más desfavorecidas. O sea, puede ser, ha habido un avance en ciertos acceso a derechos sociales, por ejemplo, como decíamos, el acceso a la seguridad social, a prestaciones sociales, a contrato, etcétera, pero en términos de ingreso estamos todavía por detrás. Y eso es lo que siempre resalta mucho en las estadísticas. Aquí este es un cálculo propio, pero hay que tener sus cuidados, ahorita les voy a decir por qué. Esto es una brecha salarial de género de acuerdo con lo que NOE determina el ingreso mensual. Entonces, por un lado está la población ocupada y por otro lado está la población remunerada. Ajá. Y entonces resulta, cuando nosotros estamos la población ocupada, las brechas son más altas, que lo que incluso nos decía la OCDE, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta que la población ocupada es mucho, bueno, son muy heterogéneas ambas, pero digamos, la población ocupada todavía es más amplia, ¿no? Cuando ya lo aterrizamos a la población asalariada, entonces las brechas, si se dan cuenta, ya están casi al nivel de la OCDE, lo que nos decía que era como del 6.7%, ¿no? O sea, ya sí se acuerdan, es más o menos ya ahí se alcanzan a ver al nivel de la OCDE, pero lo que yo siempre digo es que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace comparaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque ahí estamos agregando muchísimo, ¿sí? O sea, ahí yo estoy tomando todas las personas remuneradas y entonces tomo su ingreso mensual y ahí lo que sucede es que estoy asumiendo que todas trabajan lo mismo y no es cierto, ¿no? O sea, pueden unas ser informales, otras pueden ser formales, unas pueden trabajar jornada completa, otras no, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de características. Hay 2 formas de calcular una brecha salarial de género. Una es la ajustada y la no ajustada. Esta es una brecha de género no ajustada en términos de que se calcula a partir como una tasa de crecimiento, ¿no? O sea, un cálculo simple. Hay una brecha de salarial ajustada que tú tomas a partir de modelos econométricos, modelos estadísticos. Yo ambas las estoy calculando, espero avanzar en ese frente y estoy viendo qué tanto me varían, ¿no? O sea, es todo un clavarte en los datos y ahí. Pero bueno, estoy también en ese panorama. Sí, para decir algo que comenta Maricelia. Uh-huh. Dice, el tema que apenas se trató en la OIT en marzo fue el tema de la inteligencia artificial y suplir el trabajo del hombre, me imagino que del hombre y la mujer en este caso. La propuesta fue que se considera la creatividad como un insumo del salario. Y luego dice, felicidades a la maestra, muchas gracias por la información. Ah, gracias, gracias. Bueno, pues sí, bueno, es que mira, nuevas configuraciones y reconfiguraciones del trabajo es todo un tema, ¿no? Ya dijimos que eso Viene la siguiente temporada, no se la pierdan, lo vamos a ir promocionando. Sí, vamos anunciándola. Bueno, aquí, cuando tenga este artículo ya publicado, se los voy a compartir también, porque es un trabajo que estoy haciendo. Yo estoy estimando la brecha salarial, pero al momento en el que yo con la ENOE trabajo, y hay tanta heterogeneidad, ahorita yo mi primera estimación la estoy haciendo con base en los registros del IMSS. ¿Qué sucede con los registros del IMSS? Bueno, me acoto solamente al sector formal, ajá, y ahí, a pesar de que hay ciertas características que no están explícitas, por ejemplo, número de horas, sabemos que la variación va a ser menor, ¿no? Que si tomo todos los del ENOE, porque en el IMSS son formales y tienen una jornada, ¿no? Que no varía tanto. Lo que ahí hay un gran hueco es la antigüedad de las personas trabajadoras, porque no las menciona. Pero lo que les quería señalar es que, de acuerdo con ONU Mujeres, hay una forma en la que se tiene que calcular la brecha de género y dice que lo mejor es basarse en el salario base y los complementos salariales asociados, o sea, es decir, lo correspondiente, por ejemplo, a prestaciones, ¿no? Como hablar de un salario integrado, que el salario integrado es lo que registra el IMSS, ¿no? O sea, un salario integrado. Entonces, esa podría ser una buena aproximación. Ahora otro comentario de Milay. Dice, quería comentar que en materia de discriminación las mayores cantidades de quejas en CONAPRED son de mujeres para el acceso laboral que son discriminadas por estar embarazadas. Es un alto índice de discriminación. Ah, pues sí. También pueden hablar, si quieren la palabra. No, podría abundar un poco, porque sí. Ahí yo creo que lo que se podría reflexionar en materia de brechas, etcétera, y lo que decía la compañera con el tema del derecho, que se ha avanzado, pero que no tanto, es que más allá de que el derecho tenga regulado muchísimos temas, que no nunca, el derecho, una cosa es la regulación, otra cosa es la realidad social, y más allá también de que tengamos mecanismos de garantía, como CONAPRED, hay límites mucho más allá del derecho, que son los límites de, por ejemplo, cómo las personas pueden llegar a denunciar que realmente están siendo discriminadas. Creo que lo comentaste, la compañera lo comentó, que las mujeres, digo todas, y las mujeres sobre todo, ¿en qué momento tú dices, bueno, yo voy a denunciar porque esto sí fue un objeto de discriminación? ¿Cómo lo determinas y cómo haces que la autoridad también lo determine y pueda resultar? Es difícil, es muy difícil. Y claro, el embarazo es muy evidente. Es muy evidente que estás embarazada, que te piden una prueba de embarazo, o no solo físicamente que se note, sino que también te pidan la prueba y que después no te den el trabajo. Es como que el derecho en materia de discriminación es un problema de oscuridad en el sentido de la detección del acto discriminatorio con respecto a las mujeres en el ámbito laboral, no solo para las mujeres, en general. E imagino que sería una cuestión interesante pensar todos esos factores de oscuridad en el ámbito laboral que también no solo abarca a las mujeres, porque es un tema que yo he trabajado con grupos en un diplomado, y siempre el tema laboral sale como, bueno, el tema de lo profesional, el tema de la... Cualitativas y son muy complejas, ¿no? Eso quería comentar y aportar. Bueno, muchas gracias. Sí, totalmente. Es parte de la discriminación laboral indirecta, ¿no? Que de pronto no necesariamente podemos reflejarla tan fácil en las estadísticas, pero que está presente o que incluso muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué indirecta? Porque se me fue. ¿Cómo? Porque ese día indirecta. Porque, ajá, bueno, se habla porque tal cual no hay como una medición específica o algo como objetivo, digamos, ¿no? En términos del análisis sería indirecta, porque de pronto, más bien, o sea, la palabra indirecta más bien viene al momento en el que cuando hay procesos de reclutamiento, como tal no se especifican, pero están presentes. Ajá, más bien es eso. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Como decía, ¿no? No te van a decir, no contratamos mujeres embarazadas, pero no, o sea, en realidad no las van a contratar, o si hay una política así, no las quieren contratar. O cuando les preguntan el Estado Civil también. El Estado Civil, y no te van a decir, porque ahora ya está muy más regulado, no te van a decir una vacante, mujer soltera, guapa, disponible, ¿no? O sea, ya lo van a matizar. Sí, pero al final puede representar una... Ajá. Sí, yo la otra vez me hice una plática con una activista, Alejandra Ollosa, y ella decía de cómo la discriminaban, pero por ser gorda. Y lo decía... Ajá, y no te van a decir, oye, esto, y decía ella que muchas veces que pues llegaba y que no la contrataba. Y que pues sí era, o sea, que era evidente que era eso. Que era. Pues nada, mano levantada. ¿Ah, sí? ¿Juliana? No, es el mismo, ¿no? Ya está. No, no está. Pues, lo que pasa es que tendrías que ponerle tú ahí. Hola. Ah, no, sí levantó. Salario integral. Ah, sí, no. Juliana levantó la mano. Adelante, Juliana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes, aunque sea a la virtualidad. Yo quería compartir un poco al respecto de este debate que se está generando. Justamente al respecto dice Rita Segato que si bien es cierto a las mujeres no se nos dice no, este trabajo no es para ti, no, el espacio público no es para ti, si hay ciertos mecanismos como es la violencia sexual, ¿no? Que justo la violencia sexual, según su lectura, es una especie de paliativo para que justo las mujeres no transitemos por los espacios públicos, políticos, ¿no? Entonces, y me parece que esas violencias son muy comunes en espacios, bueno, todos los espacios son masculinizados, pero hay unos más que otros, ¿no? En la actualidad. Entonces, bueno, pues eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias. Bueno, ya se nos vino el tiempo encima, entonces ya nada más les voy a mostrar una sola gráfica. Mira, bueno, aprovechando, cuando publique esto, se los voy a hacer llegar. O sea, yo ahí lo que estoy tratando de hacer es la estimación de la brecha salarial de género para el IMSS por sector económico, en donde hay brechas salariales de género que si bien están en promedio 15%, cuando vemos por sector económico, en algunos sectores se disparan. Pero hay una cuestión, hay tendencias contrapuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte de los sectores que más emplean mujeres, las brechas son más amplias, pero van a la baja. Y en el caso de los sectores que emplean más hombres, las brechas van a la alza después de la pandemia, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, ya analizo en el artículo que estoy haciendo por qué, o sea, tratar de dar una respuesta a estas tendencias contrapuestas que al final podrían explicar por qué la brecha salarial de género en el sector formal se mantiene relativamente estable. Y una cuestión también que me llama la atención es cuando nosotros la observamos la brecha salarial por decil de salario, y entonces en la parte baja de la distribución esta brecha salarial está por cerrarse, está muy baja ya. ¿Qué, por qué? La política de salario mínimo garantiza, ¿no?, que si yo estoy en la parte baja, me vayan incrementando, ¿no?, mi ingreso, mi salario de cotización, se va incrementando a la par que la de los hombres, pero de pronto eso ya se va perdiendo, la parte media y alta de la distribución, en donde todavía siguen habiendo disparidades importantes, ¿no? Es lo que estaba ahí analizando, pero voy a cerrar con esta gráfica. Bueno, ya no vimos estos conceptos, pero están en las lecturas. Cuadro, nos puede dar, sintetiza el resultado de políticas de equidad en términos de la participación de las mujeres en cargos políticos y de la administración pública. Son algunos indicadores que señalo, por ejemplo, cuál ha sido la participación de las mujeres en puestos directivos de la administración pública, en la participación como diputadas, como secretarias de Estado, como senadoras, como ministras y ministros, y lo que nosotros podemos observar es que del 2010 al 2023, todas, si se dan cuenta, ya estamos casi por alcanzar la paridad, ¿no? ¿Cuál es donde tenemos el mayor rezago? En las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es donde todavía tenemos ahí la... Siendo muy machista la corte, sí. Ministras y ministros, esto es el último dato que tiene ahí un sistema de indicadores de la mujeres. Ya se puede agregar un tipo de discriminación tal vez con la nueva ministra, ¿no? Lenia Batres. Comentarios y todo, ¿no? En torno a su físico. ¿Te refieres? Pues porque no la designó el Senado, la designó la presidencia, porque tiene una concepción política que no es del agrado de sus pares, en fin. ¿Sí? ¿Por qué dice grosería? Sí, y de pronto puede haber una mayor... Puede ser más dura la sociedad, ¿no? También con las mujeres que llegan a cargos políticos altos, también ahí hay varios análisis. Pero bueno, quería cerrar con esto, ¿no? Al final ya ahí se está, al menos en la parte de cargos políticos y administración pública. Otra cuestión sería la parte privada, ¿ah? Ahí les envié una lectura al respecto con algunas estadísticas que no están actualizadas, ahí sería también una, bueno, no están lo suficientemente actualizadas, ahí habría que ver para que le interese el tema también. ¿No? Creo que es 2015, ¿no? Pero entonces, no sé si lo revisaste, Luis, tú que te dedicas a una parte del sector privado, ahí vienen datos sobre las mujeres que llegan o no llegan a altos niveles de dirección empresarial, las que cotizan en la bolsa, etcétera. Sí, ahí en esa lectura bien, ¿no? Ya por tiempo ya esas las voy a omitir. Ya también si les interesa seguir abordando estos indicadores, yo les recomiendo la página del Sistema de Indicadores de Género de Mujeres. Ahí están todos, ahí están muchísimos y no tienes que saber microdatos y manejar mil encuestas. Ahí yo creo que ahí es un buen esfuerzo, ajá, porque tú puedes trabajar ahí los datos muy muy sencillo en Excel. Y otro, si tienes que decir, bueno, pero qué tanto estamos en términos de nuestra región, pues la CEPAL, ¿no? Sería una cuestión, pero aún así les comparto la información y por mi parte sería todo, pues se nos viene el tiempo encima. Pero muy bien, por favor. Sí, sobre los cargos, que hay como más representatividad también de mujeres que ha aumentado, pero también eso luego no garantiza la perspectiva de género, ¿no? Claro, solamente... Sí, no, sí, porque una vez también estuvimos debatiendo eso en una clase y la doctora justo decía que eso, que no te va a garantizar, pero que sí hay como un escrutinio más... pues más fuerte hacia las mujeres, sobre qué dicen, cómo se comportan, sí. No, es que una mujer no puede decirlo serio. Exactamente. Pero lo que siempre quiero destacar, aunque sí se puede hacer el análisis por separado de que el cuerpo de mujer no significa perspectiva feminista, ni avance en términos de género, ni nada. Pero es una representación. Sí. No, simbólicamente ya es claro, que somos la sociedad, pues, que no debe de estar infravalorado o subrepresentado, ¿no? Que, sí, sí, ¿no? Ya podemos discutir cómo actúan en los puestos o en los espacios cada hombres y mujeres, como, como tendría que hacerse, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues... Sí, qué maravilla de tu presentación. Muy bien, pues ya nos dio el tiempo, pero bueno, si siguen saliendo comentarios posteriormente, pues los retomamos. Si alguien tiene duda o le gustaría profundizar en alguna parte con confianza, ¿no? Me pueden decir y les puedo orientar. A mí me interesaría la presentación. Sí, sí, se las comparto. Bueno, si ya no hables, la claro, claro, citando la fuente, eso sí. No, no, en realidad, mira, todo es, en su mayoría todo es público, ¿no? En el seminario también. No, sí, sí. O sea, todo lo de la ENOE, todo, todo se puede reproducir. O sea, yo, pues bueno, ahí se hace, pero realmente se puede meter al INEGI, yo se las paso, ¿no? El INEGI está, hay una página que no la puse ahí, pero se llama Ciel. Ciel STPS, en donde uno también puede hacer varios cruces sin saber microdatos, sí, de la ENOE, ¿no? Porque eso es a veces es bien difícil, yo lo he padecido bien. Sí, porque luego te metes y a mí me ha pasado que luego no los encuentro, como que, o sea, tienes que... No, o sea, tienes que bajar, que no. Para hacer, por ejemplo, algunas gráficas tienes que bajar varias bases de la ENOE, y luego... Y luego luego tienes que hacer algunos cruces ahí, ¿no? Pero ese sistema los puede ayudar, se llama Ciel. En algunas partes es gratuito y en otras te piden clave, pero tú puedes escribir ahí, te dicen alguna parte para solicitar claves. Bueno, INEGI con ENOE y los indicadores estratégicos también son parte de. Pero a mí me sirve el Ciel, por ejemplo, si quiero series más largas, ¿no? Pero se las paso. ¿Podrías enseñar la gráfica, la que estaba después de salario?